la parte del campo visual de un ojo. Esos son todos factores que nos están indicando que puede ser que se esté desarrollando en ese momento una ACV. Eso lo que hay que hacer es rápidamente ir a ver a un médico. Si hay un neurólogo cerca, mejor. Y hay que estudiar el cerebro. Que a ver, hoy en día con los métodos que tenemos podemos ver perfectamente qué está pasando dentro del cerebro y actuar en consecuencia. Doctor Lili, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión. Gracias. Lo dicho entonces, hoy a las 22 por Canal Encuentro, una cantidad de cosas que empezó a esbozar el doctor Pedro Lilic y que indican que muchas veces esto, ¿no? Uno dice, me duele la cabeza, pero no, esto es pasajero, ¿no? ¿Para qué voy a ir al neurólogo? Y sin embargo, uno tiene un buen hospital cerca, o a lo mejor tiene una prepaga, o a lo mejor tiene la obra social del sindicato, dice, no, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a perder tiempo? 9:01, Walter Gubar, Hugo Paredero, Horacio del Prado, terminamos un programa y advertimos, día para andar despacito y por las piedras, con alerta meteorológico, con transportes con dificultades, con vuelos suspendidos, para andar tranquilo. Y ahí a las 22, después de comerse unos ñoquis con una copita de Malbec, Paredero, me ve ese programa. Sí, de lo voy a ver, lo voy a ver. Nosotros los dejamos en la voz de nuestras compañeras de la radio pública, que le van a dar las noticias de las 9 de la mañana. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, la humedad 96%, cielo cubierto con tormenta, la visibilidad está reducida a 2 kilómetros por lluvia. Desbordó el río Matanza y sigue el alerta por vientos y lluvias. El titular del Consejo Bonaerense de Emergencias, Luciano Timerman, informó que hay evacuados en Quilmes y Esteban Echeverría. En Capital Federal hay calles anegadas, árboles caídos, autos encimados y algunos pasajeros quedaron atrapados en el subte de la línea B al interrumpirse el servicio horas atrás. Vialidad Nacional recomendó extrema precaución para transitar en autopistas y en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Circular con precaución en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa la calzada húmeda y resbaladiza por las lluvias. En el tema de los servicios, los ferrocarriles Mitre Tigre, servicio corto entre Núñez y Victoria. Mitre Suárez, un servicio cada 30 minutos, mientras que el Mitre Mitre, uno cada 45 minutos. La línea de subte A presta un servicio limitado. Las otras líneas de subte interrumpidas. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno de Chaco propuso regularizar la situación de algunos medios de comunicación de esa provincia. El gobernador Jorge Capitanich propuso a Sabatella un plan de acción para la organización del AFCA y regularizar la situación de Radio Chaco y de Presidencia Roque Sáenz Peña Esmeralda. En su carácter de miembro del directorio, el gobernador elaboró una serie de ítems para ser abordados junto al flamante presidente del organismo. Regularizar la situación de las licencias vencidas, establecer convenios para una mejor fiscalización y la necesidad de propender a la realización de contenidos regionales son algunas de las propuestas elaboradas. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 96%, la visibilidad reducida a 2 kilómetros por lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín

el gremio de canillitas. Entonces, ¿para qué viniste? Todo bien, no me tendría que haber levantado Galende. No tengo que decir, de acuerdo, sí. Tendría que haber elegido otro día. Mucha gente, Galende, no fue a trabajar hoy precisamente por esta cuestión. Bueno, que hay un problema, a ver, vamos a hacer un breve repaso de servicios. Subterráneos no hay en principio, no están funcionando, excepto una sola línea, ¿no? Sí, la línea H es la única línea que está funcionando normalmente. Después tenemos un servicio parcial en la línea A de Miserere a Plaza de Mayo. El temporal empieza a generar evacuados en el conurbano. Después vamos a dar precisiones acerca de quiénes han tenido que abandonar sus casas. Edenor y Edesur señalaron que hay cortes de luz. Edesur señala a Villa Crespo, Almagro y La Paternal. Sí. También Florencio Varela en el conurbano, Quilmes, Lomas de Zamora y Adrogué. Y Edenor, La Matanza, la zona oeste muy castigada por el temporal. La Matanza, Morón, Merlo y San Martín. También hay cortes en la zona norte de la capital, en el barrio de Núñez. Epa. Belgrano también ha sido muy castigado. Zona más complicada. ¿No? Una de las zonas muy complicadas. Arroyo Vega, ¿no? Sí, sí. Tremendo, tremendo el temporal. ¿Cuántos milímetros de agua han 85, caído? 85, ¿no? Una cosa 85, así. Mire usted. Mire usted, realmente. Lo cual, digamos, habla de que efectivamente es una cosa bien complicada, no solamente para las ciudades que tienen escurrimientos más lentos. Yo me imagino que en zonas rurales debe estar realmente complicado, porque ya había caído, viene cayendo en este último mes muchísima agua, y me imagino que debe haber provocado algunos inconvenientes también en zonas rurales. Le voy a saludar al señor Brinza. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy contento, muy feliz con esta lluvia que nos inspira a todos. Sí. Baja la temperatura, es romántica. No sirve para pero estar. Que, no, pero perdón, estamos hablando de otra cosa. O sea, estamos hablando de que efectivamente hay una complicación para llegar al laburo, de que la gente está con el agua hasta la rodilla. No hay ningún romanticismo en eso. O sea, no sé de qué está hablando, Brienza, perdón. A mí no me pasó nada de todo eso. Yo vine en el coche, llegué temprano, pude hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Pero dónde vivís? Me desperté en Villa Crespo. ¿Y que de Villa Crespo hasta acá no tuviste problema? Yo tardé una hora y media. Un barrio que siempre me desperté tempranito. ¿No le cortaron la luz? No cortaron la luz. Dormí toda la noche abrazado a mi gato. Sí. ¿En qué sentido? Eso, así. En el sentido literal del término. Ah, lenzo, perdón. Sonó raro. Sí, claro, pero por eso. Sonó extraño, claro. La verdad, yo he tenido una noche feliz, sentía caer la lluvia. Estaba todo bien. Golpeaban las chapas. Sí. Yo no sé por qué se quejan tanto. La verdad es que no sé. Los que se deben estar quejando son los vecinos evacuados de La Matanza y de Esteban Echeverría, que según informó Luciano Timerman, del Consejo Provincial de Emergencias, a la agencia TELAM, debieron abandonar sus viviendas. También sigue la alerta por vientos fuertes, es decir, todavía toda la zona del área metropolitana está bajo alerta meteorológica. Bueno, no funcionan los trenes del Sarmiento. El Mitre creo que ya se reanudó. La Boca y Belgrano, según Defensa Civil, son los barrios más afectados. Y hubo un derrumbe, Luciano. Sí, en Constitución. En Constitución, un anciano de 80 años que se aprestaba a ir a trabajar sufrió este derrumbe y finalmente terminó hospitalizado. Está fuera de peligro. Pues es que me parece que lo mejor, yo escuchaba ahí una bocha de información dando vuelta, distintos canales de televisión, radios, etcétera, estamos dando cobertura al tema, y de todas las estupideces que se escuchan a veces en relación a una situación de esta naturaleza, encontré algo más o menos racional, que es que aguante un poquito. Si usted está en este momento con una necesidad de salir porque tiene que llegar al laburo, porque tiene que, etcétera, tiene una obligación que cumplir en la mañana, aguante un poquito, porque el agua escurre, ¿viste? Y además siempre para de llover. Entonces hay que esperar un toque, y porque ahora no tiene sentido, o sea, es como para indignarse. Uno sale a la calle en este momento para el agua que hay, le quedan los ojos hacia afuera, inyectados de sangre y de bronca, porque está quieto durante una hora en una situación bastante peligrosa o comprometedora. ¿Cómo le va, Bulano? Quique dice, buen día. Muy bien, Lucho, también. Es de los míos. Complicado, no, pero digo complicado para llegar, ¿no? Sí, pero tuviste un hecho romántico ahí que me gustó, me parece que es interesante. Sí, la verdad que sí, en un fino gesto de mi pareja me vino a buscar, así que... Decir romántico. ¿Eh? fino y romántico. Sí, porque te llamó y te dijo, ¿por dónde te pasó, Oscar, Carlos? No, ¿dónde andás? ¿Dónde andás? Ah, mira qué bueno. Y yo ya andaba por Gallo y Santa Fe. Venía, mira. Y dispuesto a caminar, venir caminando, porque no se podía. No, de otra manera, no. Claro. Las paradas de colectivos estaban atiborradas de gente desesperada por subirse a algún medio de transporte, ni que hablar los taxis, ¿no? Muchos taxistas ni siquiera salieron a trabajar hoy. Claro, claro, bueno, taxi ni hablar. Ni hablar. Lo que pasa es que al no haber subterráneo, toda esta gente que viaja por abajo de la Tierra pasa a viajar por arriba de la Tierra. Y lo curioso es que no es exactamente arriba de la Tierra, sino que es en el agua. Una especie de confusión ahí en este momento lo que se vive en la ciudad. Un empleado de la empresa de subterráneos que trabaja en la estación Primera Junta relató lo que había visto cuando abrió la estación hoy a eso de las 5 de la mañana. La catarata de agua. ¿Ah? Dice que se vio movido a grabar el sonido con el celular. ¿Ah? Una de las zonas más afectadas es Morón. Sí, exactamente. Vamos a ponernos en contacto con Lucas Gui, que es intendente de Morón. ¿Cómo te va, Lucas? Lucho Galén, de este lado. ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo te va? Mucho bien. Escucharte. ¿Cómo estás? Che, yo lo que tengo, digamos, tengo algunos amigotes, viste, dando vueltas por Morón y hoy a la mañana me parece que estaba bastante complicada la situación. Contanos un poco cuál es el reporte que tenés de Morón. Sí, ya, bueno, el agua bajó en casi todos lados, nos quedan algunos puntos, algunas esquinas anegadas, pero ya estamos trabajando sobre las casas, las familias en donde entró el agua y está haciendo la primera intervención los equipos de desarrollo social acercando la primera asistencia. O sea que estamos ya abordando los casos particulares. Las calles, las avenidas están transitables. Tenemos los equipos de la Secretaría de Obras Públicas también haciendo las tareas de desobstrucción, reparando los semáforos que habían quedado fuera de servicio, y estimo que si no llueve en el transcurso de la mañana deberíamos restablecer las condiciones generales de normalidad y seguramente vamos a seguir durante todo el día atendiendo estos casos de las familias, sobre todo en los barrios más humildes, más populares, donde se sintió con mayor fuerza la tormenta. Lucas, Miriam Lewin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miriam? Un gusto escucharte. ¿Cómo se está trasladando la gente? Porque el Sarmiento no anda. ¿Hay algún tipo de aglomeración en torno a las paradas de colectivos? ¿Cuáles son los medios de transporte que están utilizando los moronenses para trasladarse a sus trabajos? Mira, yo todavía por el área central no anduve. Lo que me están reportando los chicos de Defensa Civil es que están empezando a funcionar los micros alternativos que hace un tiempo se habían puesto desde la Secretaría de Transporte y que están de alguna manera compensando o empezando a compensar el déficit del servicio del Sarmiento. Y el resto de las líneas de transporte automotor están funcionando. Uh-huh. Es decir, que más allá de las demoras importantes, sí, del Sarmiento, el resto de las líneas están funcionando no con normalidad, pero están pudiendo dar respuesta mínima a la necesidad de transporte y conectividad. Lucas, ¿hablaste de evacuados? Pues, ¿tenés algún relevamiento de cifras? Sí, de cantidad de evacuados? Todavía no. Sí, no te puedo dar un número, pero tenemos evacuados, no evacuados espontáneos fueron, no que tuvimos que habilitar un lugar en particular. Hay gente que se fue de sus casas porque no podía permanecer, digamos. Tal cual, yo acabo de salir, estoy en Castelar Sur, de una familia que se cobijó a dos casas de la suya porque había entrado mucha agua, había chicos y bueno, les permitió permanecer hasta recién un vecino que estaba un poquito más alto y que no había sufrido ninguna eventualidad. Claro, hablé justamente con un amigo que había puesto todo arriba porque, digamos, todo arriba en la planta alta porque, digamos, el agua es, no es que entraron un charquito, digamos, parece que entró medio metro de agua en alguna zona. Tal cual, casas de 30, 40 centímetros, claro. 50 centímetros de agua. Ocurre que cayó mucho agua en muy poco tiempo. Ahí estaba escuchando el servicio meteorológico de 80 milímetros en dos horas, ¿no? Eso es una barbaridad. Barbaridad. No hay sistema hidráulico que esté en condiciones de absorberlo y de procesarlo. Más allá de que ahora estamos haciendo las supervisiones y puede haber algún conducto con basura, que eso también siempre termina recrudeciendo la situación. El problema central fue la cantidad de agua en el tiempo que cayó. ¿Hubo accidentes en la zona? Hasta ahora no tengo reporte de ninguno, pero no lo descarto, porque estamos teniendo los primeros informes que son parciales, pero yo estoy en la calle de las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, y no he visto ninguno, ni el SAME, ni bomberos, me ha reportado ninguno. Por suerte, es un día para manejar con mucha precaución, ¿no? Absolutamente. Si le pedimos eso, que si pueden avisar en los trabajos, y ahí recién yo hablaba con una familia, estaba en una esquina sacando el agua descalzo, que no anden descalzo, que puede haber un cable, algún vidrio. El servicio eléctrico está restablecido en casi el 90% de Morón. Si no llueve, las condiciones normales deberían restablecerse en un par de horas. Lucas, muchas gracias por tu información. Nos vamos a mantener en contacto, obviamente, de acuerdo a las cosas que vayan surgiendo. Gracias a ustedes por el interés. Un cariño al equipo y a toda la audiencia. Chao, viejo, un abrazo. Lucas Gui, intendente de Morón, bueno, con algunos detalles de lo que está pasando en ese barrio, que, digamos, hay una serie de barrios que están complicados, que son básicamente los de la zona oeste, que están con esto que contaba recién Lucas, una inundación que no ha podido ser absorbida todavía por el sistema hidráulico. Hay algunas casas que están con complicaciones y la gente se está autoevacuando, digamos, una típica situación de emergencia, Miriam, ¿no? Es interesante lo que decía Lucas, el intendente de Morón, acerca de las precauciones que hay que tener cuando uno trabaja en un medio húmedo, es decir, cuando uno, por ejemplo, entra a la casa para sacar 40, 50, 60 kilómetros, centímetros de agua. Sí. ¿De qué manera evitar los accidentes con la electricidad? ¿Tocar o no tocar los electrodomésticos? Esto hay que tener muchísima precaución. Más vale, como decías vos, esperar que el agua baje de por sí, si esto es posible, y no arriesgarse a tener un accidente que puede ser fatal. Sí, no, quede ser tranquilo, recién lo estaba viendo. Más vale perder una heladera, sí, y no la vida, ¿no? Exactamente, ¿para qué hacer esa cosa? Es más, yo creo que han cortado la luz, o sea, debe ser un mecanismo, un sistema de emergencia, no solamente un sistema que se haya caído por efecto del agua, sino que a esta altura del partido, me imagino yo, cortar la luz debe generar algún tipo de estabilidad, por lo menos en que no haya accidentes con la energía eléctrica, ¿no? 9:22, dilo tú, a ver. Agua, por todos lados. Agua, por acá, por allá, por todos lados. Agua con Santi y Lucía, ¿cómo le va, Santi? ¿Qué dice? Hola, Luciano, ¿qué decís? Buen día. Agua por todos lados, hermano, ¿no? Impresionante. ¿Cómo viniste nadando? Porque pareces un renacuajo, hermano. No, yo soy un tipo bastante tranquilo, no me suele alterar este tipo de situaciones. Por eso pero me puse, bien, sí, me puse bien los auriculares, fui tranquilo que veía dónde está el subte. Sí. Porque también hay informaciones que no son del todo claras. O sea, por ejemplo, la línea E andaba entre Avenida La Plata y Bolívar, que tenía un funcionamiento normal. Yo me subo en Urquiza habitualmente cuando tengo que venir en subte y no andaba, no estaba interrumpido el servicio de la línea E. Entonces me clavé los auriculares y digo, bueno, voy pateando, son 50 cuadras, tranquilo. Es bastante poético, lo sé, no me carguen por eso, piénsame, mira, ¿qué te haces el poético? Estuvo en poesía total, estuvo durmiendo con el Enzo. Y bueno, mira, estamos en la misma situación. A mí la lluvia me inspira. Hace florecer el amor, ¿eh? La pareja de Ulanovsky lo fue a buscar, mi marido me trajo hasta aquí. ¿Cuánta prueba de amor? Buenos gestos. Marita Sagariburu me llamó y me dijo, hay agua por todos lados. Hay agua en mis tobillos, hay agua en mis rodillas. Le digo, Marita, calmate. Y llegó ella. Voy a matar a alguien, decía. Y yo le dije, mejor ahogalo, es más fácil. Nazarena estaba impecable, dice, no, yo vengo a la consola, mirá. No tiene ningún problema, no está mojada, nada, está intacta. Violeta Mucci, llegué a la radio y estaba impecable, así ella, dijo, tomando un café, sin ningún problema. Nora de Asensio está impecable también, yo no sé cómo hizo, pero estaba como un piloto verde, maquillado, una cosa increíble, ¿vio? Parece que Magallanes nos está escuchando en este momento en el Car Theater que tiene él, porque está clavado en una avenida, en alguna calle, con el agua hasta donde, Magallanes. ese muchacho siempre que se le inunda la casa no viene. ¿Cómo, perdón? Te escuché. No, que ese muchacho cada vez que se le inunda la casa no viene. Que porque sí. Se le inunda la casa no tiene que venir. Lo que pasa es que vive en un subsuelo, ¿viste? Él es así, es un poco under. Qué raro que no tenga un convertible, ¿no? Que se le haga la ancha, él, que tan arrogante. Se quiere comprar ese, el auto multipropósito sería. El Servicio Meteorológico Nacional está diciendo que se van a continuar las lluvias y las tormentas de variada intensidad. Algunas de estas pueden ser localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua, ráfagas de viento y caída de granizo. Estas condiciones de inestabilidad se mantendrán al menos hasta la mañana del día martes 30, con periodos de mejoramientos temporarios. Y es una alerta meteorológica que está mandando en este momento el Servicio Meteorológico Nacional. Sobre los vientos intensos, dice, sobre el área de cobertura, persisten vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 80 kilómetros con ráfagas. La intensidad de los mismos tenderá a disminuir gradualmente a partir de la noche de hoy viernes. Para no solamente estar pensando que es aquí en Capital, la zona de cobertura de este alerta meteorológico es en el sur de Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, este de Jujuy, Misiones, centro y este de Salta, norte y centro de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Un combo realmente, qué decirte, acuoso. Mañana más. Nueve horas, 26 minutos. Nos ponemos rápidamente en contacto con Daniel Russo, que es de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel, ¿cómo te va? Lucho Galén, de Miran Lewin, de este lado. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Contanos la situación, Daniel, a ver qué es lo que nos puedes decir, qué relevamiento hay, si tienen evacuado, si hay alguna situación de peligro, etcétera. No, les comento, durante la mañana tuvimos 118 milímetros en barrios de la ciudad más afectados, especialmente la zona de Belgrano y también de La Boca. Eso nos produjo serios inconvenientes, especialmente en lo que es a lo largo de la cuenca del Arroyo Vega, que está atravesando Blanco Encalada, en la zona de Belgrano. Tuvimos calles inundadas. En este momento no hay calles inundadas en la ciudad de Buenos Aires. Y la situación se está normalizando. Sí nos quedaron las secuelas, como coches atravesados en calles, que tenemos grúas trabajando, entre otros medios de la ciudad, ¿no? Hay unos 170 vehículos, 700 personas, pendientes a una labor más que importante para restablecer esto antes del mediodía. Daniel, ¿está escurriendo el agua con normalidad? ¿Cómo está la situación, digamos, de los desagües, que es la consecuencia, el tema más importante a esta altura? Claro, ya tuvimos algunos desagües tapados por basura. Saben que había una alerta, pero bueno, a veces no tenemos suerte con los consejos que damos a la gente de que no saque la basura a la calle, y esto nos produce la obturación de los sumideros. Pero bueno, eso se fue normalizando con el trabajo de nuestra gente. Y por otra parte, con esa cantidad de agua caída sobre el Vega, esos 118 milímetros, produce un colapso. Ahí hay que hacer obras importantes, como las que se hicieron a lo largo del Maldonado, con resultados importantísimos. A lo largo del Maldonado, ustedes se acordarán, hace unos años atrás, importantes inundaciones, y en este caso no los tuvimos. Respondió bien el aliviador ese, Daniel, ¿no? Sí, fabulosamente. Sí nos queda pendiente las obras del Vega, que como ustedes saben también, ahí hay un litigio con el gobierno nacional que nos otorgan unos créditos e impide que se completen esas obras, ¿no? Estábamos hablando antes con Galende acerca de qué recomendaciones a la población, de qué manera trabajar en medio de la inundación. ¿Es conveniente que la gente se meta en las casas tienen cierto centimetraje de agua? No, las calles que suelen tener problemas, que puede entrar el agua, que en estas zonas que son vulnerables hace mucho tiempo, que son críticas, la gente ya sabe más o menos qué conducta tener, ¿no? El problema lo tenemos con la gente que anda en la calle, que anda con vehículos, que se interna en calles que tienen algún nivel de agua. Claro. Que eviten eso, lo mismo tampoco hacerlo caminando, porque hay pozos, porque puede haber electricidad en las veredas. Estos fenómenos sobre la ciudad de manera, ocurren rápidamente y también se van rápidamente. Es tener un poco de paciencia y evitar males mayores, ¿no? Pero Russo, ¿el servicio meteorológico mantiene la alerta? Sí, ahora hay una alerta por vientos severos en la zona. Pensamos que en las próximas horas se puede incrementar la velocidad del viento y bueno, con eso también hay que tener algunos recaudos, como no dejar cosas flojas en balcones, claro, en terrazas que pueden ser arrojados hacia la calle o hacia viviendas de invierno. Daniel, ¿hay algún reporte respecto de los cortes de energía eléctrica? Que hay varios barrios que están afectados con eso, como Villa Crespo, Paternal, etcétera. Exactamente, en esos lugares tenemos cortes, esperemos que rápidamente se vayan subsanando. A veces se hacen algunos cortes de manera preventiva porque se ven inundadas las cajas de electricidad que hay en las esquinas, y continúan con electricidad se produciría un daño mayor, ¿no? Claro, claro, está clarísimo. Daniel, muchas gracias y cualquier cosa nos volvemos a comunicar en un rato para ver si hay algún cambio en esta información que nos estás dando. Muy amable, hasta luego. Por favor, era Daniel Russo de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires con algunos detalles de lo que está pasando, sobre todo en el Arroyo Vega, que es un arroyo que baja por Blanco Encalada, digamos, para que tengan una idea, para que nos orientemos geográficamente, baja por Blanco Encalada y atraviesa casi todo el barrio de Belgrano. Yo me acuerdo de apenas vine a vivir a Buenos Aires, vi un tipo en kayak andando por ahí en una inundación, porque pareciera ser que es una cosa que tiene varios años en la Ciudad de Buenos Aires. El arroyo Maldonado, que es el otro arroyo que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, abajo de la avenida Juan B. Justo, venía perfecto, no hay mucho problema, porque se hizo un aliviador muy grande ahí en la zona de Puente Pacífico, y por ahora esa zona respondió realmente bien frente a lo que acabamos de escuchar, más de 100 milímetros de agua, eso es una barbaridad. Son las 9 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto con lluvias. Mauricio Macri dijo que Belgrano no se inundaba más y no hizo las obras en el Arroyo Vega. Lo expresó el presidente de la ONG Defendamos Buenos Aires, Javier Miglino, en diálogo con el servicio informativo. El dirigente responsabilizó al procesado jefe de gobierno por los daños causados por el temporal y calificó a la situación como grave. La situación es muy grave porque hay negocios que han perdido todo, hay casas que se han inundado, hay más de 1000 autos afectados, un auto cuando se inunda no sirve prácticamente más, es destrucción total, y lo más grave, hay lugares de Belgrano y Núñez que antes no se inundaban y ahora se inundan. Todo esto nace a partir de una promesa incumplida de Mauricio Macri, que hace 5 años dijo que Belgrano no se inundaba más, no se hicieron las obras del Arroyo Vega. La grave preocupación de los vecinos de Belgrano, que pierden su casa, su negocio y sus autos prácticamente una vez por año. Más información con Hernán Mundo. Persisten los inconvenientes por el temporal en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, ubicados con el móvil de la radio pública en el barrio de La Paternal, avenida San Martín, en un amplio recorrido. En la traza puede observarse la no presencia, no funcionamiento de varios semáforos, el caso del de la avenida San Martín y la avenida Donato Álvarez, la gente que trata de hacerse de alguna manera para poder cruzar. No hay presencia de efectivos ni de policía metropolitana ni de policía federal. El corte, en algunos casos, en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, desde las 5:30 de la mañana. Inconvenientes también en el barrio de Villa Crespo, aunque hay que aclarar que ha respondido y bastante bien por lo que se observa la nueva obra del túnel aliviador en el arroyo Maldonado, porque no se observan anegamientos por avenida Juan B. Justo, ni tampoco en esquinas que habitualmente se inundaban, como el caso de Camargo y Serrano, donde sí hubo inconvenientes bien temprano en la mañana. Pero ahora la situación es bien distinta, y sobre todo porque ha amainado algo la lluvia. Pero también, de cualquier forma, hay semáforos que no están funcionando en Villa Crespo, el caso de Honorio Pueyrredón y Galicia, también en Acoite y Warnes, en Franklin y Honorio Pueyrredón, vehículos arriba de la vereda que evidentemente fueron desplazados, sobre todo en el momento más complicado de esta lluvia, que llega a cerca de los 100 milímetros en cuanto a su dimensión durante la madrugada de lo que va de la mañana. Pero reiteramos, inconvenientes sobre todo en la circulación en el barrio de La Paternal, con numerosísimos semáforos que están sin funcionar a esta hora, y con sectores de esta zona de la capital federal que permanecen sin energía eléctrica. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gremio de canillitas acusó a los diarios Clarín, La Nación y Perfil por la no distribución de diarios. El secretario general y diputado nacional Omar Blaini sostuvo que esas empresas periodísticas pagan un 8% menos el precio de tapa. Blaini explicó que no hay diarios porque realizaron una medida de repudio luego de 2 meses de conflicto y ante el ninguneo de los diarios a su reclamo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 3 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto con lluvias. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. 9 horas 35 minutos. Vamos a ver cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires. Nos ponemos en contacto con Luciano Timerman, que es coordinador del Comité de Consejo Provincial de Emergencias. Luciano, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luciano. ¿Cómo andas? Bien, acá andamos. La verdad es que preocupados, queriendo saber un poco cuál es el reporte que hay en la provincia de Buenos Aires frente a esta cantidad de agua que cayó durante la madrugada, Luciano, ¿no? Sí, como vos decís, han caído más de 80 milímetros de agua. Hay algunos barrios del conurbano afectados por eso, que tienen inconvenientes, algunos solo en las calles, como Ensenada, Berizo y La Plata, solo calles, avenidas anegadas, por suerte nada más que eso. Y después otros que están un poco más complicados, como Matanza, que han desbordado los ríos y los arroyos. Ellos han abierto 5 albergues para la gente que sea necesario evacuarlas. La zona de Chivilcoy, de Navarro también, que tiene 2 barrios, el Arco Iris y los 5, son 30 evacuados en un centro de evacuados. Lomas, San Miguel, que también tiene un centro de evacuados con 10 personas del barrio Bartolomé Mitre, San Vicente y Marcos Paz, que bueno, estamos monitoreando ahí el arroyo porque está al límite de desbordar. Luciano, ¿hay algún accidentado, alguna situación de emergencia que hayan tenido que atravesar, teniendo en cuenta... Estado en contacto con la directora de emergencias sanitarias, la doctora Spinelli, del Ministerio de Salud, y por suerte no tenemos que lamentar ni víctimas fatales ni heridos en la provincia, por lo menos por el momento, y esperamos que sigamos así. Y ahora estamos próximos a entrar en una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, y el secretario de Espacio Público, Eduardo Aparicio, con comunicación con el gobernador, quien ha puesto a disposición de los municipios, el gobernador Scioli, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Según la situación lo requiera. Timerman, Miriam Lewin, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo andás? ¿El sistema escolar y el hospitalario están funcionando con normalidad? El hospitalario sí, el sistema escolar, hay algunas escuelas que han suspendido las clases, estamos esperando la información de parte de los consejos escolares y estamos en comunicación también con la ministra Nora de Lucía para poder evaluar cada una de las circunstancias. Igual son mínimos, por ejemplo, las escuelas que van a suspender clases. ¿Qué conoce, Luciano, respecto de otras localidades de la provincia de Buenos Aires que no sean estrictamente las del conurbano? Digo, estaba pensando en la ruta 5, digamos, toda esta zona. Sí, dentro de esa zona tenés, por ejemplo, Bolívar, La Prida, por el otro lado tenés Antonio Areco. Esas por ahora, esas zonas están sin novedad. La zona de Pehuajó, que ha sido muy castigado últimamente por el agua, Carlos Casares, 9 de julio, han caído 30 milímetros en lo que va de estos días. Y si bien los cascos urbanos no presentan inconvenientes, sí los caminos rurales y, bueno, los campos, como ya se sabe, que viene de meses anteriores. Y después, más al norte, la zona de Lincoln, no más al oeste, la zona de Pellegrini, por el momento no, esas regiones no presentan inconvenientes por el momento. Timerman, ¿alguna recomendación a la población? Sí, que tome precauciones al salir de su casa, que si puede quedarse en su casa mejor, pero bueno, si va a salir, que los peatones crucen por las sendas peatonales, que tengan cuidado al pisar, sobre todo si hay agua, que los conductores extremen las medidas de precaución, la distancia de frenado y demás, para poder evitar accidentes o víctimas o heridos. Luciano, ¿a qué hora suponen que van a tener una composición general de la situación en la provincia? Porque entiendo yo que, de acuerdo a las circunstancias, recién en la noche empezó esta cuestión así con gravedad, y me imagino yo que a lo largo de la mañana deben estar recibiendo información como para hacer una composición general de la situación. Mira, a medida que vaya pasando el tiempo, las defensas civiles nos están informando de la situación y los requerimientos. Después las áreas de desarrollo social de la provincia están en contacto con desarrollo social municipal y el ministro Ferré ha dispuesto, por supuesto, la apertura de los depósitos, llegado el caso de que algún municipio solicite chapas, asadas, colchones, sí, sobre todo si tienen algún centro de evacuados abierto. Es decir, que no habrán reportado en principio ningún hecho grave de alguien herido o alguien fallecido o ninguna de estas cosas por ahora en Defensa Civil. Por ahora no, y esperemos continúe así. Perfecto. Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, era Luciano Timerman, coordinador del Comité del Consejo Provincial de Emergencia, con algunos detalles entonces de lo que se está viviendo en la provincia, que parece ser bastante extensivo. No solamente estamos hablando de una región cercana a la capital federal, sino en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, y a lo largo del día van a tener un reporte como para más agudo, digamos, más preciso respecto de lo que pasa y cuáles son las consecuencias y cuánto tiempo va a tardar esta cuestión, ¿no? Si usted cree que esta es la primavera más lluviosa de la historia, se equivoca. La primavera más lluviosa de la historia fue la de 1977. Han caído, si bien es superior al promedio, 170 milímetros en esta primavera de lluvia. Y la de 1977 ostenta el récord de 370 milímetros de agua caída. Hay que considerar que todavía la primavera no terminó. Mañana más. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La Radio Pública Argentina. Arriba Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9:42 a.m. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 9:44 a.m. Hola, querido. Vos sabés que yo siempre veo el suplemento de humor de los sábados de Página 12, sí, se llama Sátira, sí, 12. Buenísimo. Y el del sábado, la verdad que me pareció particularmente logrado. Tenía que ver con el tema del sufragio a los 16 años. Y el título era Mamá, me voy a votar, ¿no? Sí. El título general. Y había algunos chistes que quiero comentarlos. Por ejemplo, un padre que le dice a su hijo: de ahora en más usted me dice con quién sale, a qué boliche va y a quién va a votar, ¿no? Y después en la mesa de votación, un chico con la gorrita y todo eso está por poner el sobre, dice, ¿y el preservativo? ¿cuándo me lo tengo que poner? Dice, y una de las de la mesa de votación dice, yo sabía que iba a pasar esto. Y el último, y una chica frente a la mesa de votación dice, ¿y si voto mal ahora, tengo que volver en marzo? Culposa. Bueno, realmente, muy bueno. Muy buen suplemento, además. Sí. ¿Te acuerdas en qué año? A ver, apelo a tu memoria. Te soné. Yo creo que el año 91, Ula. Casi seguro. Entra Sátira 12, empieza mucho tiempo después de que el diario haya empezado a salir, digamos. Me parece que como 4 o 5 años después. Y del 87 es el diario. Sí, por eso. Para mí es el 91 el suplemento Sátira. Es más, me parece que arrancaron con... ¿te acordás que los franceses mandaron... Menem le compró basura a los franceses para que vengan acá a depositarlo en la Patagonia? Y me acuerdo que el titular era De Francia con Olor. Claro, nunca me lo voy a olvidar, claro. Ese título, sí, hace muchos años, me imagino. A ver, ¿qué más? Bueno, tres grandes exposiciones de arte en Buenos Aires. Una en cuatro sedes, en el Museo de la Universidad de 3 de Febrero, en Caseros, el Hotel de Inmigrantes en la zona portuaria de Retiro, en la ex Biblioteca Nacional, en la calle México al 500 en San Telmo, y en Tecnópolis. La exposición es la del francés Christian Boltanski. Son cuatro instalaciones. La de Tecnópolis se escucha... por ejemplo, el registro de 10.000 corazones latiendo a la vez. Mirá qué impresionante. Sí, sí. La de la ex Biblioteca Nacional, cuelgan de un techo 600 libros y las hojas en movimiento producen un sonido muy particular. La segunda muestra es la muestra de Caravaggio, sí. ¿Te mezclaron las cosas en la tableta o no? No, del artista suizo Alberto Giacometti, perdón. Consagrado en París y por primera vez en Buenos Aires, escultor surrealista, definido como el escultor del existencialismo. La muestra de Giacometti está en Proa, sí, en La Boca, con 150 obras de todas las épocas. Y está abierta hasta el 9 de enero en Pedro de Mendoza, 1929, en ese bello lugar que dirige Adriana Rosenberg. Y la última sugerencia la muestra Caravaggio y sus seguidores en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 15 de diciembre, obras del barroco Michelangelo Caravaggio. Las tres actividades tienen entrada libre, pero no gratuita, ¿eh? Así que se cobra. Y lo último para esta entrada, justamente, entradas para nuestros oyentes. Tres pares para ver Masterplan, la ópera prima de ficción de Diego y Pablo Levi, estrenada el jueves, gentileza de Buenavista, gracias a Gisela Coria. Son entradas, ténganlo en cuenta, válidas de lunes a jueves. Perfecto, ¿y a dónde tienen que llamar? Al 43-22-03-04, los primeros que llamen allí van los a tres ser... primeros. Los tres primeros, o sea, harán acreedores de las entradas entonces para Masterplan, la película que está recomendando en este momento el señor Carlos Solano. Exactamente, y tiene que pasar a buscar las entradas por aquí. Por aquí. Una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla. Asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. ¿Cómo te fue en la cancha, Santi, ayer? La verdad que bien. Muchas horas de transmisión, sí. Siempre un superclásico, es distinto como partido de fútbol, eso de que son todos los partidos iguales, no es cierto. Es un laburete, ¿viste? Sí, ya el clima que se vive, lo que a uno también le genera desde lo profesional, llegar 2 horas y media antes a la cancha. Ayer la radio pública tuvo una transmisión muy importante, estuvimos casi 7 horas al aire desde el Estadio Monumental. nos quedamos hasta cerca de las 7, hasta las 19:30, dos horas después del partido. Fue una transmisión larga, extensa, profesionalmente me fue bien y con muchísimas aristas para analizar que quedan después de un partido que concentra tanta atención. Vos sabés que a mí, sabés que me gusta jugar a la play, ¿viste? Sí, y siempre sí. Araujo dice, cuando estás ganando 2-0, dice, 2-0 es un resultado que no bueno, que me, y cuestiona el 2-0. Que lo tenés Araujo sí, en la está, play. Relata, claro, relata el tipo, ¿viste? Relata. Yo ayer jugué por primera vez a la play con Bruno. Ah, ¿y cómo te fue? Y me te ganó, mató, por te supuesto. Mató, claro, claro. Pero voy a estoy aprendiendo. No, sí, dale bula y nos juntamos a tomar vino y jugar a la play, bueno. Que es una de es uno de los proyectos más interesantes. Lindo, sí, es muy muy divertido. Bueno, pero ahí Araujo plantea eso. El 2-0 es un resultado peligroso, dice en la play. Y hoy ayer se dio un poco eso, ¿no? Sí, hay un lugar común también en el fútbol en referencia a ese resultado que estás aludiendo, que dice que el 2-0 es el peor resultado. Bueno, es el peor resultado para el que va perdiendo, ¿no? Porque si pensar que está ganando 2-0 y lo ves como algo negativo, sí es cierto que en el caso de que un equipo descuente, queda una sensación anímica del que viene atrás en el resultado, que obviamente potencia las condiciones. Que quizás tuvo que ver con el partido de ayer, quizás no, porque Boca casi que se encontró con el empate en la última jugada. No fue el empate consecuencia de un ataque sostenido del equipo de Falcioni. Fue una jugada que apareció. De hecho, en casi las únicas dos llegadas que Boca tuvo durante todo el partido, consiguió los goles. El arquero de River no tuvo trabajo durante el desarrollo de los 90 minutos. Me parece que hay una distinción que tiene que hacerse en cuanto a lo deportivo después del clásico de ayer entre lo emocional y lo racional. ¿Y por qué digo lo emocional? Porque quedó esta sensación de que Boca terminó ganando 2-2 el partido. Y esta sensación de que Boca ganó 2-2 tiene que ver con el desarrollo desfavorable, no solamente expuesto en el resultado, en estar 0-2 en el Estadio Monumental, sino también en el juego y en no presentar argumentos válidos durante el transcurso del partido como para poder llegar al empate. Y sin embargo, más allá del rendimiento discreto que viene mostrando Boca, no solamente en el partido de ayer, los números también son elocuentes. De los últimos 15 puntos, con el de ayer Boca solamente consiguió 3. Y esa falta de argumentos, esa sensación de que no había individualidades que los puedan salvar, que el juego colectivo tampoco le otorgaba herramientas al equipo de Falcioni para llegar al empate, se termina desmoronando en la última jugada. Se está hablando mucho y cuestionando lo que hizo David Trezeguet, porque de alguna manera empieza el gol de Boca a construirse con un tiro al arco que patea Trezeguet y termina rebotando en un jugador de Boca. Que le pega de una sin frenarla, digamos. Sí, pero estaba casi adentro del área. Me parece disparatado pedirle a un tipo que es goleador que no patea al arco cuando está pisando el área. Y Boca y River, perdón, en esa última jugada que tanto lo cuestionan, no estaba mal parado. De hecho, había 7 jugadores en posición defensiva. Sí, sí, no. Fue como el pechito loco, sí, digamos. No tiene lo que ver con lo estratégico, ¿no? Porque también esa mirada conserva sobre el fútbol. Dice, bueno, cuando faltan 3 minutos hay que llevar la pelota al córner, esconderla. La mejor manera de cerrar un partido, si está ganando 2-1, es hacer el tercero, el cuarto y el quinto. Totalmente, lo de Trezeguet terminó rebotando en el jugador y a veces también los análisis se sostienen en hechos que tienen pocos fundamentos. Si la pelota de Trezeguet no rebotaba en el jugador de Boca, probablemente hubiera ganado. Pero bueno, se dio que terminó dando de esa manera. Y después una serie de cuestiones que tienen que ver con River, que iremos hablando a lo largo de la mañana, y esta sensación de sentirse protagonista, ser superior en el juego y no poder terminar festejando como parecía casi inevitable para los hinchas de River y para los de Boca. Esa era la sensación en la cancha, de que la historia estaba cerrada. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya no sabe a pecado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llueve sobre mojado. Y estuvo lloviendo grosso también en la Paternal, ¿no? Que parece ser uno de los barrios más afectados de Capital Federal. Hernán Mundo anda por así. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andás, viejo? Buen día. Muy buenos días. Recorriendo la ciudad de Buenos Aires, esta mañana muy complicada, por cierto, por los efectos de la lluvia, durante la madrugada, sobre todo, más allá de que la marca, de acuerdo a lo que está registrando el Servicio Meteorológico, ya es más de 100 milímetros en cuanto al agua caída. Lo que hay que decir, y vos bien lo apuntabas hace un rato en el programa, es que la zona de Villa Crespo ha respondido bastante bien en lo que tiene que ver con la obra que se ha hecho en el túnel aliviador, obra que demandó mucho tiempo y que, por cierto, estuvo bastante postergada por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay que decir que esta zona de Capital Federal tuvo inconvenientes en la hora de madrugada, sobre todo, pero por ejemplo Camargo y Serrano, una esquina que habitualmente tenía inconvenientes en cuanto al drenaje del agua, a esta hora tiene circulación normal. Y por cierto, la avenida Juan B. Justo, que es la que observamos siempre con los inconvenientes que presentaba el arroyo Maldonado, que desbordaba en forma permanente en cada una de las tormentas y lluvias fuertes que azotaba la Ciudad de Buenos Aires, está bastante bien, te diría, hasta hora de la mañana, con circulación de vehículos normal, con semáforos que funcionan y con algún sector del barrio de Villa Crespo que no tiene energía eléctrica, pero que no es necesariamente justamente el de la avenida Juan B. Justo. Por cierto, hay semáforos que están sin funcionar, el caso de Acoite y Guarnes, por ejemplo, lo divisamos hace un ratito nada más. En Franklin y Honorio Pueyrredón vimos vehículos arriba de la vereda que evidentemente han sido arrastrados por la lluvia y por el agua en el momento más intenso. Hasta ahora ha amainado algo la precipitación sobre la ciudad de Buenos Aires. Ahora en el barrio de La Paternal, y aquí sí, en la avenida San Martín, en un amplio recorrido de esta avenida, sobre todo desde la calle Donato Álvarez en dirección al puente que cruza las vías del ferrocarril San Martín, sin energía eléctrica en distintos sectores y también con la gran mayoría de los semáforos que están sin funcionar a esta hora de la mañana. Charlamos con Gabriela, ella es kiosquera aquí en Avenida San Martín y Donato Álvarez, muy cerca de la cancha de Argentino Junior, para situarnos geográficamente, y esto nos decía. Yo llegué a abrir el negocio a las 7, hablé con el señor del puesto diario y me dijo que a las 5:30 se había quedado sin electricidad y que estaba esperando desde las 4 de la mañana que le trajeran los diarios y que le habían avisado que había paro. ¿Que se entró agua? Sí, a mí acá un poquito, pero igual es un problema de acá de cañería, pero igual llovió bastante. ¿Y en la zona también inconveniente? Sí, en la zona sí, bastante inconveniente. Se cortaron las de semáforo de acá de Donato y el que está allá en Dickman y no podía cruzar. Era un... Avenida San Martín y Nicasio Oroño, San Martín y Donato Álvarez, también el cruce de esta avenida con Trelles, Álvarez Jontes, Punta Arenas, Guarnes y Chorroarín, un poquito más cerca ya de lo que es la zona de agronomía, sin semáforos, y nosotros transitando ahora con el móvil de la radio pública en dirección a Belgrano, uno de los barrios que, de acuerdo a lo que ha diagnosticado, referido Defensa Civil, es de los más complicados por la presencia de agua. Triunvirato y Mariano Hacha, otra esquina, en este caso la zona de Villa Urquiza, sin semáforo, inconvenientes que se repiten, sobre todo en falta de funcionamiento de semáforos, como apuntábamos, y sobre todo en algunas zonas que permanecen sin energía eléctrica como consecuencia de la lluvia del temporal en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que se vaya produciendo, porque me imagino yo que esta cosa se va a estar moviendo a lo largo de lo que queda de la mañana, ¿eh? Por supuesto, estamos comunicados. Un abrazo. Muchas gracias. Era Hernán Mundo, entonces, móvil de la radio, que estaba allí en la zona de Paternal. Miriam, querida. La entrevistada de Hernán Mundo decía que no habían llegado los diarios. Queremos aclarar que no se debe a los inconvenientes de tránsito que pueda provocar la lluvia, sino que hay un conflicto. Están reclamando un mayor porcentaje de precio de tapa los canillitas, de manera que están plantado frente a las plantas, valga la redundancia, perdón, la neurona está un poco húmeda el día de hoy. Bueno, que suele ser un problema eléctrico ahí. Hay un problema de sinapsis, y están bloqueando la salida, impidiendo la salida, el reparto de los diarios. Están reclamando una retribución justa y en pocos minutos seguramente nos vamos a enterar más del tema. Mañana más. Me mira de esa manera, Brinza. ¿Dormiste bien? Sí, dijo que sí. Pero lo que pasó una noche encantadora con el Enzo. Claro, por eso, el abrazo con el Enzo, era un abrazo... Con el gato. Era un abrazo de compañeros... De River. Sí. Compañero de River. No, yo le voy a decir, le voy a ser sincero. ¿Quiere que le sea sincero? Le voy a ser sincero. Siempre me gusta la sinceridad. Yo creo que River es el imperio romano en términos futbolísticos. Por lo tanto, tiene que ganar, gustar y golear. Cuando River vapulea a Boca y Boca gana o Boca empata, a mí no me importa porque uno muere en su ley. Ayer River no vapuleó a Boca, claramente, no lo pero vapuleó. Jugó mejor. River demostró tener las mejores características de juego, River demostró tener ganas de ganar el partido, valga la redundancia, River demostró que ponía incluso más huevos dentro de la cancha porque ganaba todos las jugadas cortas, las ganaba todas menos una, digamos. La verdad es que River era un equipo que venía de la B con mucha preocupación, con muchos problemas, y ver al equipo que hasta iba a ser triple campeón el año pasado, que no salió campeón de nada, festejar un empate... Ahí ya aparece el cinismo de River. Festejar un empate con un equipito de la B, a mí me parece patético, me resulta patético. ¿Puedo aplaudir? Perdón. Apláudalo más, ahí está aplaudido. No, porque si la situación hubiese sido al revés, y Boca... Si hubiese puesto en ventaja 2-0 y River lo empataba sobre la hora, como ayer lo empató Boca, hoy Brienza estaría celebrando. Bueno, pero imagínese lo que significa para un equipo de la B empatarle al candidato de la triple corona en el último minuto. Sin embargo, al revés, festejarlo es patético. Vamos, River. No coincido con la cosa. La hace, señora. Así está, señor también. Las 10 horas, un minuto. Son malas, Nazarena. Son malas personas. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, la humedad 99%, cielo nublado con tormenta. En San Miguel de Tucumán la temperatura es de 22 grados 6 décimos, humedad 97%, cielo nublado con niebla. En 6 horas cayeron 87,4 milímetros de lluvia en la capital federal. En total de agua caída desde la madrugada alcanzó esa marca, según lo informado por el Observatorio Central ubicado en Villa Ortúzar. El responsable de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Russo, detalló los inconvenientes ocasionados por la tormenta. No obstante, informó que en este momento no hay calles inundadas en la capital. Durante la mañana tuvimos 118 milímetros en barrios de la ciudad más afectados, especialmente la zona de Belgrano y también de La Boca. Eso nos produjo serios inconvenientes, especialmente en lo que es a lo largo de la cuenca del Arroyo Vega, que está atravesando la cuenca Lada en la zona de Belgrano. Tuvimos calles inundadas. En este momento no hay calles inundadas en la ciudad de Buenos Aires y la situación se está normalizando. Sí nos quedaron las secuelas como coches atravesados en calles, que tenemos grúas trabajando. Hay unos 170 vehículos, 700 personas, tendientes a una labor más que importante para restablecer esto antes del mediodía. El juicio por la desaparición de Marita Verón inicia la etapa de alegatos. Hoy comienzan los alegatos en un juicio por privación ilegítima de la libertad con promoción a la prostitución en detrimento de María de los Ángeles Verón, la joven tucumana secuestrada en 2002 por una red de trata con fines de explotación sexual. La hipótesis se comenzará con la supuesta orden de que María Jesús Rivero le dio a su hermano Víctor para que secuestrara a María de los Ángeles Verón el 3 de abril de 2002 en el barrio El Bosque. La hija de Susana Trimarco fue trasladada luego a una vivienda de La Ramada, donde logró escapar dopada hasta que la policía del lugar la devolvió a sus captores. Ese será el inicio de los alegatos que hoy desplegarán los fiscales de Cámara, Manuel López Rullés y Carlos Sal, el representante de la querella, Carlos Varela Álvarez, y el abogado de la acción civil, José D'Antona, quien habló con la radio pública para expresar su anhelo de justicia en esta etapa final. Este es el momento de hablar cara a cara con los jueces, el momento en que nadie debería de interrumpir ni de oponerse, y tener el tiempo necesario para cerrar todo lo que nosotros creemos que es el marco probatorio que hay en contra de cada uno de los tres imputados. Nosotros siempre hemos hablado de la responsabilidad de los tres imputados y que así lo pediremos. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Marcha intensa y con demoras en Avenida General Paz, en el enlace con Lugones y su proyección hacia Autopista Ilia. También está cargada la 25 de mayo en sentido al centro porteño. Misma situación en Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del peaje de Jackson. En cuanto a los servicios, la línea D de Subtes presta un servicio limitado entre Agüero y Catedral, mientras que la línea de Subte B, C, E prestan un servicio normalizado. el premetro está limitado y el Urquiza transita sin inconvenientes. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán la temperatura es de 22 grados 6 décimos, humedad 97%, cielo nublado con niebla. En Buenos Aires la temperatura 19 grados, la humedad 99%, cielo nublado con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 39 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 39 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Está viniendo el tipo. Kirman. Yao. Batman. Batman es azul y amarillo, ¿no? Sí, no. Negro y amarillo. Negro y amarillo. El Batman de ahora, negro. Es que yo veía el azul y amarillo, no me jodas. Bueno, yo estoy usted viendo... tenía la televisión color baratísima. Siempre fue negro, amarillo. A lo último fue gris y amarillo. Nunca fue azul. Yo lo estoy viendo, la verdad es que bien, Batienza, digamos. O sea, lo estoy viendo en una condición un poco húmeda, mojada, digamos, un poco raída. En la son... batilancha. ¿En la batilancha? Sí, ¿y cómo anduvo? Bien, tengo un problema de papeles porque no la tengo registrada. No, la tenés, no tenés sacado pero, el patrón. No, claro, pero no importa, los muchachos me perdonan. ¿Y dónde la estaciona? ¿Abajo del Arroyo Vega? La estacioné acá en Puerto Madero. Sí. Ah, mira, me entraste ahí. Tengo muchos amigos. Mirá vos, que bueno, sí. Qué raro. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ay, ay, ay, ay. Bueno, me parece bien, Batienza, me parece bien que esté así la situación. ¿Hay alguna cosa que nos quiera contar? Vale, ¿alguna cosa que haya visto el fin de semana que sea interesante? Sí, vamos además a hablar de Boca. Claro. Si no es ahora o en un ratito, vamos a hablar de la realidad versus las construcciones del mal humor social que hacen los medios de comunicación. A ver, empecemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno analiza las principales encuestas, va a ver que hay una diferencia fundamental entre lo que ocurre en la intención de voto de la sociedad y el humor social. Sí. Son dos cosas diferentes. Después lo vamos a explicar, si le parece. Me parece muy bien, Batienza, me parece muy bien. Mañana más. Diez horas, siete minutos, Brienza. Bueno, el sábado de nuevo. Ya no como Batiuriense. Sí, el no sábado se cumplió el segundo aniversario de la desaparición física de Néstor Kirchner y se hicieron actos en distintos lugares. El central fue el Parque Lezama, pero la verdad es que también hubo gente que fue por su lado a Plaza de Mayo y también hubo durante la mañana y la tarde reuniones en todos lados del país. Hubo muchísimas congregaciones en las cuales se juntaron para recordar la figura del expresidente. Estamos en contacto con Juan Manuel Aval Medina, jefe de gabinete. ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bien, todo bien. Estaba pensando eso que dijo Brienza, o sea que efectivamente hubo algo interesante el día sábado alrededor de los homenajes a Néstor, que es que no había una cosa uniforme, digamos, no había un solo lugar. Yo estuve, por ejemplo, un rato en Plaza de Mayo y la gente iba ahí de onda, quiero decir, no es que había ninguna organización, sí, no había ninguna propuesta, sí, sí, sino que aparecía sencillamente. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué es lo que sentiste el día sábado? Bueno, un día muy, muy fuerte, obviamente, porque yo comentaba, creo que lo comenté frente a una pregunta o en algún discurso, que el año pasado el homenaje a Néstor, el recuerdo de del aniversario, nos había agarrado un poquito muy vinculado a la victoria electoral de Cristina, al 54%, a la alegría de saber que todo lo que le había dicho era cierto y la demostración con el apoyo popular, que siempre es lo más fuerte en democracia. Entonces, como que uno no había terminado de caer. Y que este año, a diferencia de eso, fue una cosa más fuerte, ¿no? Porque uno volvió a ver fotos, mirar artículos, ver videos, quizá con una noción más fuerte de que, bueno, que lamentablemente físicamente ya no está con nosotros, y eso obviamente genera una sensación de tristeza y de recuerdo más fuerte, ¿no? Vinculado obviamente a esta ambivalencia de la alegría de ver, qué sé yo, que sentíamos cuando uno veía las actividades o las que tuvo la oportunidad de concurrir, de la cantidad de jóvenes, de gente agradeciendo, contenta, diciendo que ese legado de Néstor, bueno, está más vivo que nunca porque sus políticas, sus ideas, sus conceptos han sido ampliamente asumidas y son llevados adelante todos los días por la presidenta, ¿no? Entonces, esa ambivalencia es muy, muy fuerte, y creo que con lo que vos decías también tiene que ver con estos mil flores de los mil homenajes, ¿no? Hubo homenajes armados cada uno distinto, cada uno con su propia naturaleza, desde pequeñas actividades en distintos pueblos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, hasta actividades espontáneas fuertes como lo de que vos marcabas de la Plaza de Mayo, culturales como lo del Parque Lezama, derechos humanos, intendentes, en villas, en escuelas. Digo, esa enorme diversidad que de alguna manera refleja los diversos ámbitos donde Néstor dejó su impronta, ¿no? Abal Medina, ¿cómo le va? Miriam Lewin lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hubo un homenaje particularmente significativo y conmovedor que fue el que se hizo en la ex ESMA. Sí. Ese fue muy fuerte, la verdad. Por el lugar, por los que estaban, por el significado, por el recuerdo del discurso de Néstor de 2004. La verdad que fue muy, muy fuerte, y escuchar ahí a las madres, abuelas, a los hijos, a los nietos recuperados, cada uno de su lugar, contándolo, fue enormemente conmovedor, ¿no? Abuelas que nunca prácticamente habían hablado en público, contándonos ahí sus anécdotas, el árbol que plantaron los nietos, el mural enfrente con esa imagen de Néstor como el Quijote que seguía peleando contra ese molino de viento. Sí, sin duda fue fuerte, fue único, ¿no? Juan Manuel, tuviste problemas con el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, vivís acá en Capital. Contanos un poco de eso, porque estamos viendo todos como una alteración general alrededor de esta mañana para trasladarse. ¿Tuviste algún problema en eso o no? Sí, bastante el quilombo fuerte, ¿no? En todos lados. En mi caso no demasiado, porque en Capital vivo para acá cerquita en San Telmo, pero sí, de compañeros, sí, de gente que trabaja, sí. Una mañana medio fiambre, digamos. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Yo anoche veía a mis hijas a la escuela con el quilombo que había. Bueno, ¿qué ocurre con este tipo de inundaciones, no? Abal Medina, Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, ayer vimos las encuestas en Diario Tiempo Argentino, en Página 12 también, y era interesante ver cómo la intención de voto de la presidenta hacia la presidenta no había modificado sustancialmente respecto al año pasado. Sin embargo, si uno ve los medios de comunicación y también cuando recoge cierto humor social en la calle, esto no parece reflejado en los medios de comunicación. ¿Hay dos realidades paralelas? Y hay lo que hay, uno puede ver es que los sectores que votaron distintas opciones, algunos de ellos básicamente, están como muy enojados. Creo que estaban muy convencidos que Cristina no iba a ganar, que no iba, y seguro que no iba a ganar por el número que ganó, y ese enojo se ve en la virulencia de algunos sectores que expresan con mucha fuerza su enojo, ¿no? Y obviamente en buena medida, en términos de lo que está bien, la opción de protestar en democracia, pero también en muchos uno ve como una cosa, decir, casi como que buscando que esto no ocurriera, ¿no? Una bronca particular que quiere cambiar el sentido del gobierno y casi decirle a la mayoría que tome las políticas de una minoría. Abal Medina, llama la atención la cantidad de publicidad, afiches en las redes sociales que circulan convocando a lo que supuestamente es una protesta espontánea contra el gobierno, la del 8 de noviembre. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, espontánea creo que no había sido tampoco la anterior, porque también había sido convocada. En este caso ya es más claro, ¿no? Se convocó a partir de la movilización anterior varias veces y por muchos grupos articulados con mucha claridad, ¿no? Si uno tuviera que pensar en este panorama del 8N, ¿cree que habrá una respuesta por parte del kirchnerismo o no? A nosotros la verdad la lógica de la democracia, ¿no? La gente vota, define una política, un conjunto de políticas públicas a ejercer durante 4 años, y obviamente la tarea que tiene un gobierno es llevarla adelante. Nosotros respondemos básicamente a los que nos votaron y al conjunto de la sociedad, gobernando para todos, pero con la impronta que fue votada por la gente. Mm. Pensar otra cosa es no entender cómo funciona la democracia, ¿no? Es medio ridículo, como cuando uno escuchaba la reciente elección de Chávez y decían, bueno, ahora tienen que escuchar al resto. Está bien, un gobierno siempre escucha el conjunto, pero siempre tiene que gobernar en términos de lo que votó la gente, que es el proyecto que ganó el voto popular. Digamos, esa es la idea de la democracia, ¿no? En ese sentido, muchas veces parece que algunos creen que sus opiniones o intereses tienen que, por algún arte de magia, valer más de las que fueron electas popularmente. Por eso, en estos casos, siempre lo que uno dice en democracia es que todas las opciones alternativas lo que tienen que hacer es coordinarse, presentar proyecto y presentar elecciones. Abel Medina, lo que uno escucha a veces en sectores de clase media que hasta hace poco apoyaban al gobierno es una cierta inquietud con respecto a lo que llaman el cepo cambiario. Sí, a ver, en ese tema se ha discutido mucho, nosotros lo venimos diciendo desde el principio, lo que en la Argentina sea el país fuera de Estados Unidos que más cantidad de dólares por habitante tenga, y lejos, es un, a todas luces, un problema. Obviamente un problema histórico, cultural, que no ocurrió de hace 10 o 20 o 30 años, sino que tiene una impronta mucho más larga. Pero que gran parte de los sectores de la Argentina hayan visto casi como que tenemos una, somos parte, estamos casi dolarizados como una economía, es un problema en la, que históricamente generó bastantes problemas y que una y otra vez va generando distintas particularidades, ¿no? Desde el hecho casi obvio que nosotros estamos muy acostumbrados a que uno, para comprar propiedades, hablara siempre en términos de su precio en dólares, para comprar inmuebles en Lugano o en San Telmo, nos muestra que alguna cuestión había, ¿no? Y lo que está haciendo el gobierno es ir trabajando en el sentido de fortalecer nuestra moneda, fortalecer nuestra propia economía y preservarnos en un ambiente tan complejo como esta economía internacional de con la crisis que estamos viviendo, para cuidar el empleo y el trabajo de los argentinos, ¿no? Esa es la principal tarea que lleva adelante este gobierno. Obviamente alguno puede tener otro tipo de intención o gustar otro tipo de política, pero bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Esta política es la que votó la mayoría de la gente. En vistas al 7 de diciembre, hoy los argentinos hemos sufrido quizás las consecuencias de la política monopólica del diario Clarín, porque ninguno de los que estamos acá presentes pudimos leer los diarios por culpa de un conflicto de Clarín con el gremio de Escanillitas. ¿Cómo se resuelve este tipo de temas que no solamente que excede lo audiovisual y que también va al reparto de diarios hoy? Sí, son distintas cuestiones que obviamente siempre apuntan a lo mismo, ¿no? En este caso estamos hablando de un reclamo bastante histórico de un sindicato que, como todos saben, no es un sindicato que esté con nosotros, es muy cercano al sector de Moyano, pero que de una y otra manera viene peleándose bastante tiempo por lograr condiciones dignas de trabajo, y es una pelea bastante desigual. En el marco de esa pelea obviamente hay conflictos como esto que obviamente son siempre negativos en tanto que no se resuelva positivamente, ¿no? Juan Manuel, digamos, el gobierno tomó una decisión muy importante, yo creo, en la designación de Sabatella y como de airear la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. En eso también se llevaron a Ottaviano, que por cierto lo lamento, digamos, pero sí está trabajando en el AFCA. Estaba pensando, en este sentido, ¿qué escenario imaginás después del 7 de diciembre, teniendo en cuenta también la conflictividad que hay alrededor de esta justamente aireación que tiene la Autoridad Federal? Yo creo que en este caso, como en tantos, las cosas van a ser mucho menos dramáticas. En algún momento el monopolio va a tener que darse cuenta que también él tiene que cumplir la ley, digamos. Puede tardar más, puede tardar menos, puede haber buscado durante tanto tiempo argucias judiciales, pero ahora es evidente, es obvio que a partir del 7 de diciembre todo eso que había logrado, que ya de por sí le permitió, digo, ¿qué argentino puede esperar con una ley, poder no cumplir la ley 3 años, no? Es un derecho bastante particular. Digo, imaginemos cualquier ley que tenemos que cumplir el resto de los ciudadanos de cualquier naturaleza. Ya tenía un privilegio enorme que le ha dado esta justicia cautelar. Bueno, creo que en este momento ya tienen que simplemente hacer que se cumpla la ley, ¿no? Sin embargo, cumplimiento de la ley. Sin embargo, ministro, se habla de un pedido de extensión por parte del Grupo Clarín de la vigencia de la medida cautelar. Sí, pero la Corte Suprema fue muy clara en ese sentido, digamos, fue muy clara, obviamente, diciendo en su fallo poniendo una fecha límite, pues lo que ellos mismos definen como un abuso de esta práctica cautelar. Las medidas cautelares tienen que ver con cuestiones muy, muy concretas, con derechos que se pierden, una casa que se va a demoler por tal cosa, o digamos, cuestiones de esa naturaleza muy momentánea, muy puntual, que en este caso lo que hacen es incluir la cuestión de fondo, porque si una ley dice que en un año tiene que pasar tal cosa, pasan tres años y no pasa, uno no puede seguir creyendo que puede mantenerlo permanente, ¿no? Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, y a salir con las galochas si hay que caminar por la ciudad, ¿no? Porque está bastante complicado. Exacto. Un abrazo para allá, Juan Manuel. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Era Juan Manuel Agual Medina, jefe de gabinete. Bueno, repasando una serie de temas, no solamente la situación, digamos, del 7 de diciembre y este escenario que se ha planteado en la discusión mediática, sino también, bueno, lo interesante respecto del homenaje a Néstor Kirchner el día sábado. Estaba viendo eso, Brienza, que vos marcabas al principio. A mí realmente me impactó esa parte, porque es lo que recuerdo también de lo que pasó cuando se murió Néstor. Que efectivamente había una cosa como de autogestionar el afecto, algo así. La gente salía en relación a eso, en conectarse con ellos mismos, ¿no? Y algo de esto estuvo dando vueltas en el sábado en las distintas cosas que fueron apareciendo. Hay varias cosas para hacer tipo blanco y negro, ¿no? El sábado en la Plaza de Mayo hubo bastante gente. Casi como si hubiera sido un cacerolazo. Exactamente. Sin embargo, no se caceroleó, no se insultó a nadie, no se propuso la muerte de nadie, no se intentó linchar a ningún periodista, ni de TN, ni de Clarín, ni de nadie. Las familias iban con sillitas, se ponían a tomar mate, se encontraban, charlaban. Eso fue impactante, loco. Fue como una especie de celebración pagana, que de gente que solamente recordaba a su líder, a su conductor, de una manera apacible. Ni siquiera te diría que había una gran tristeza, una gran congoja, porque se sabía que estaba la presidenta de la Nación continuando ese proyecto. Por lo tanto, no había ese dramatismo de aquellos que recordaban lo que se había acabado, ¿no? Y es muy impresionante también lo que hizo, vamos a decir, los sectores tradicionalmente opuestos a este gobierno, y sobre todo a la figura de Néstor y de Cristina. Estos sectores que salieron durante este fin de semana a separar ese matrimonio, vamos a plantearlo así, ¿no? A separar algo que está unido en la historia nuestra, que es, dicen algo así, bueno, extrañamos a Néstor, queremos que vuelva Néstor, digamos, o sea, una especie de reivindicación atemporal, que obviamente a esta altura del partido, a mí me parece una manipulación literal de la cosa, y no una necesidad de estar respondiendo al fenómeno que significó la irrupción de Kirchner en la política, ¿no? Yo ayer hablé sobre las lógicas de las transformaciones de Néstor Kirchner. Repetí de alguna manera esta lógica de las resignificaciones de Kirchner, pero hacia el final de la nota dije algo que me parece que hay que estar atentos, y que es lo siguiente. Obviamente aquellos que acompañaron a Néstor Kirchner en sus años de vida lo recuerdan y lo extrañan, como también lo recuerdan y lo extrañan quienes lo votaron y quienes lo siguieron desde el ciudadano común. Pero yo creo que hay un neo néstorismo, un nuevo fenómeno, que es el último refugio para aquellos antikirchneristas. Aquellos que están en contra de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refugian en el recuerdo de Néstor para intentar separar a Néstor de Cristina, como si fueran algo que se pudiera separar, ¿no? Como si hubiera un Evita sin Perón, como si hubiera un Perón sin Evita, como si hubiera un Néstor sin Cristina y una Cristina sin Néstor, ¿no? Y eso me parece que hay que estar atentos. No lo digo para la gente del kirchnerismo que dice a mí me gustaba más Cristina o me gustaba más Néstor, porque eso va en cuestiones estéticas, en cuestiones políticas, pero sí en la utilización que se hace de esa figura de Néstor en contraposición a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, Hugo Moyano, el hombre que se sienta con Mauricio Macri, el hombre que se sienta en TN a debatir y hacerle guiños a Marcelo Bonelli, diría que Néstor Kirchner era mejor político que Cristina Fernández de Kirchner, claro. Y que en realidad él es nestorista y no cristinista, ¿no? Entonces, esos sectores que se sientan a negociar con TN y con Macri son los que uno podría decir un neonestorismo, con mucha maldad, digo, claro, neonestorismo, sí, sí, sí. ¿No? Porque ni siquiera creo que son realmente kirchneristas. Y a propósito, ya que recién hablamos con Aval Medina, estamos muy cerca del 17 de noviembre próximo, van a ser 40 años del primer retorno de Perón a la Argentina, y ahí tuvo muchísima importancia el padre de Juan Manuel Abal Medina, también llamado Juan Manuel Abal Medina. Había sido nombrado secretario general del Partido Peronista, bueno, y aparece en las fotos justamente en el momento de la llegada de Perón, del arribo. El que le tiene el paraguas es Rucci, pero al ladito Juan Manuel, claro. Está Juan Manuel Abal Medina. Bueno, eso quería... Y vos sabés, Gula, que el señor Brienza está trabajando en ese tema. Desde está picando porque el 15 de noviembre sale un libro que se llama El Otro 17 por Capital Intelectual, con testimonios de Juan Manuel Abal Medina padre, en el cual estamos contando cómo fue el proceso de regreso desde 1970 a 1972, hasta que él se va a mediados de diciembre, hasta que Perón se vuelve a Madrid. No, y contamos justamente... No me sorprende eso. Digo, que esté este libro como para reafirmar esto que digo, qué bueno. Sí, está bueno. Buenísimo. Esperamos ese libro. ¿Pusiste algo del avión negro o no? El avión negro del 64, sí, pusimos algo. Esa me interesa, me gusta. Sí, porque el avión negro es parte de la imposibilidad del peronismo y es parte de la estrategia posterior del peronismo. Las organizaciones político-militares en realidad actúan en esos años, el 66 en adelante, cuando se dan cuenta fehacientemente que en general no lo van a dejar volver, ¿no? Mañana más. Más. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana. 25 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Lunes 29, 19 horas. Homenaje a Miguel Hernández. Un rayo que nunca cesa. Con Omar Serasuolo, Alejandro Apo, Marcelo Simón y Ángeles Ruibal, entre otros. Martes 30, 19 horas. Ciclo Cinemateca Nacional. Presenta el documental realizado por Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Auditorio Nacional. Miércoles 31, 19 horas. Micaela Farías Gómez presenta a los hermanos Villagra e invitados. Transmite Nacional Folclórica. Y a las 21 se realizará la entrega de los premios Buenos Aires Rojo Sangre. Transmite Nacional Rock. Jueves 1 de noviembre, 19 horas, Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Huancara y sus 30 años de trayectoria. Artistas invitados, Grupo La Vereda, transmite Nacional Folclórica. Viernes 2 de noviembre, 19 horas, Ciclo Bisadaí, presenta la Orquesta de Música Popular Argentina, Juan de Dios Filiberto. Transmite Nacional Folclórica, en el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Escuchar algunos mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-87-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Y mi nombre es Mirta, chicos. A pesar de todos los problemas, inconvenientes y por lo que dijo Miriam, gracias por estar ahí, porque podemos no tener nada, pero escuchamos la radio, ¿sí? Día y noche, un besito. Gracias. Qué lindo, gracias, Linda, por tu mensaje. Bueno, le decimos a toda la audiencia que las entradas para Masterplan, la película de la que Carlos Ulanowski dio entradas, ya están adquiridas, tienen nombres y van a venir a buscarlas aquí a Maipú 555, Daniel Serfilippo, María del Carmen Cabral y María del Carmen Walshman. Todos se van a llevar un par de entradas para ir a ver Masterplan. ¿Qué hace, Hernán? ¿Cómo anda la cosa ahí? Me imagino que debes estar medio como con el agua en los tobillos, ¿no? Bueno, muy complicada la situación en el barrio de Belgrano, pero como lo charlábamos recién con las productoras, con la gente del programa, hay que decir que creo que es la cuarta o quinta vez que me toca venir a esta zona del barrio de Belgrano en distintos episodios de inundaciones y de lluvias en Capital Federal, y siempre son los mismos los entrevistados. O sea que la situación sigue afectando a los mismos. Y tiene que ver, sí, por supuesto, con las consecuencias de casi 100 milímetros de agua en la ciudad de Buenos Aires, pero en este caso con obras que evidentemente no se han hecho. Son las del canal aliviador del Arroyo Vega, las que ustedes remarcaban en el comienzo del programa, lo apuntaba también Javier Miglino, de una de las organizaciones de vecinos que está haciendo este reclamo ya hace largo tiempo. Cabildo y Blanco Encalada es quizás el epicentro de los inconvenientes, porque aquí hay varios comercios que han sufrido la entrada del agua durante la madrugada. También es cierto y están alertando y señalando que no hubo ningún operativo por parte del gobierno de la ciudad para desviar el tránsito de colectivos durante la primera hora de la mañana. Claro, y que le hacen las olas, claro. Exactamente, que las olas ingresaran como si fuera el mar, pero en este caso llenas de tierra, llenas de basura a cada uno de los comercios y generando que muchos de los comercios hayan perdido buena parte de su mercadería. También, por ejemplo, hay dos bancos, el Banco Columbia y el Banco Citibank, que están sobre la avenida Cabildo, que han sufrido roturas de vidrio. También allí ha entrado el agua. Cabildo y Olazábal con el semáforo que no está funcionando, y el local ya emblemático de venta de telas, que ha sufrido distintas inundaciones y que ha generado que casi de manera eterna tenga el cartel de liquidación con las telas y con las prendas que se venden allí a mitad de precio o al 30% de su valor. Nosotros charlamos con Eduardo Kiosquero de Cabildo y Blanco Alcalá, creo que se lo cuente, lo que nos cuenta respecto de esta situación y lo que están viviendo a esta hora de la mañana en esta esquina del barrio de Belgrano. Esta vez fue bastante grande, mucho más grande que las anteriores. El problema radica de que cuando se inunda acá no hay un control de policía para que deje de pasar los colectivos. Entonces los colectivos al pasar siguen pasando y te hacen olas. Entonces esas olas hacen que impacte más y que se perjudique más la zona. ¿Cuál era el momento más complicado? Y hoy fue a las 5:15, 5:30 de la mañana. Así que bueno. Muy afectada la mercadería. Hoy sí, un desastre, totalmente. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. ¿Qué está arriba? Sin luz, no tenemos nada de luz. Nada de luz. ¿Todo como consecuencia de la falta de obras en el Arroyo Vega o algún otro inconveniente adicional? No, es que es el mismo, esto es como que yo te pregunté a vos siempre la misma pregunta, que si la nunca hay una respuesta. Puede suceder problemas de clima, climático puede haber en cualquier parte del mundo, pero si se repite lo mismo siempre todos los años, ya es un problema de obra y incapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para resolver los problemas. Era curioso porque ustedes hicieron algún reclamo, tuvieron algún reclamo. Hicimos reclamo, te lo comenté. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te da, si vos presentás 100 pesos, te da un peso. La palabra de Eduardo, con la bronca del caso, no solamente tratando de secar lo poco que le ha quedado de la mercadería de sus kioscos en esta esquina, reiteramos, Cabildo y Blanco Encalada, sino también con la bronca de que en anteriores oportunidades, nos contaba, 6 veces se le ha inundado el kiosco y han presentado los reclamos al gobierno de la ciudad y el resarcimiento que han obtenido es realmente mínimo, no le alcanza para cubrir ni una parte de las pérdidas que sufren cada una de las inundaciones. Personal de Guardia de Defensa Civil del gobierno porteño, un móvil nada más observamos en esta esquina, pero los inconvenientes y la bronca que crecen y la gente que en los comercios trata de arreglarse limpiando y sacando el agua de la manera que puede. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos seguimos manteniendo en contacto frente a cualquier novedad que se produzca con este tema de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Luciano, un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, la humedad 99%, cielo cubierto con lluvia. Aníbal Fernández acusó al jefe de gobierno porteño de no trabajar y de no acatar las leyes. Respecto del tema subtes, el senador nacional sostuvo que eso toca su fin y en cualquier momento tiene que hacerse cargo. Por otro lado, dijo no creer que los metrodelegados estén en condiciones de realizar una autogestión del servicio de subtes. Afirmó que en todo caso el gobierno porteño puede hacer una gestión, dado que implica lo que se paga por los sueldos más la inversión que tiene que hacerse. La línea de trenes Sarmiento volvió a funcionar. El servicio que corre entre las terminales de Once y Moreno se encontraba interrumpido como consecuencia del temporal. El intendente de Morón, Lucas G, indicó que el agua comenzó a bajar. Bueno, el agua bajó en casi todos lados, nos quedan algunos puntos, algunas esquinas anegadas. Ya estamos trabajando sobre las casas, las familias en donde entró el agua y está haciendo la primera intervención los equipos de desarrollo social, acercando la primera asistencia. Las calles, las avenidas están transitables. Tenemos los equipos de la Secretaría de Obras Públicas también haciendo las tareas de desobstrucción, reparando los semáforos que habían quedado fuera de servicio. Tránsito. Está volviendo a funcionar la línea Sarmiento en total, en toda su extensión, con demoras de 8 a 10 minutos. El ferrocarril Roca está funcionando. Por otra parte, las líneas A con un servicio reducido, la C está funcionando, la H y la E funcionan con normalidad. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados, la humedad 99%, cielo cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Hasta las 12. Mañana más. Sí, 10 horas 36 minutos en este momento. Ojitos de miel, ¿qué dice ahí el Servicio Meteorológico Nacional para que tengamos una idea de cómo sigue la mano? Bueno, el Servicio Meteorológico habla de lluvias para todo el día de hoy con una máxima de 23 grados. Hay que decir que se ha renovado el alerta meteorológico. Este aviso abarca la capital federal, norte, centro de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, sur de Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis, sur de Santa Fe. También advierten vientos intensos. Sobre eso es el alerta meteorológico y además hay una llamada de atención porque hay probabilidades de caída de granizo. Sí. Otra más con respecto al clima tiene que ver con Ezeiza y Aeroparque. Hubo vuelos cancelados aproximadamente. 10 vuelos han sido reprogramados debido al temporal. Estaba pensando en lo que está pasando en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, donde están evacuando, es impactante. Porque casi 400.000 personas. Claro, no es que evacúan 10 monos, 20 tipos, no, son 400.000 personas que se tienen que ir. No, ¿viste? ¿Qué? Como dijo José María Muñoz en una ocasión, hay mal tiempo en todo el mundo. Es una muy buena frase. El que tiene muy buena frase es también Ulanowski aquí en este programa. Usted puede, ya le dije. ¿Puedo? Usted puede. Tengo que poner mañana. El señor... Fuerza. ¡Pedro Bríguez! ¡Yeah! ¡Woo, woo, woo! ¡Porrón! ¡Ladrón! ¡Ídolo! ¿Qué dice, Bríguez? ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Me gusta este recibimiento. Se nota que me quieren acá, ¿no? Sí, especialmente los que gritan atorrantes. Sí, hay uno que grita atorrantes, yo no sé por qué. Yo porque pensé que había traído comida, lo aplaudía solamente. Yo celebro el retorno de Miriam Lewin a este horario, a este micrófono, porque sé que tenemos muchos temas gastronómicos en común. Una comunicación gastronómica. Que es lo más importante. Me parece muy ¿vamos bien. ¿Vamos a lo nuestro? Dale, hay dos temas interesantes. Elecciones municipales en Brasil. Exactamente. Elecciones municipales en Chile. Chilebo. Perdió la B en Providencia. Sí. Ah, gran derrota. Es un gran dato esa. Es un gran tema. Sí. Después lo vamos a desarrollar porque primero vamos a hablar de Brasil, pero quería darlo como primera noticia porque comentamos la semana pasada. A ver, Brasil. El panorama en Brasil es complejo porque hay que tomar en cuenta que hay dos grandes partidos que conforman bloques para gobernar. Uno es el Partido de los Trabajadores, el partido del Lula, Dilma Rousseff, y el otro es el PSDB, el Partido Socialista Democrático de Brasil, donde están Fernando Henrique Cardoso y su delfín José Serra. Estos dos partidos tejen alianzas. Y en base a esas alianzas apoyan a uno u otro candidato en el mapa electoral de las elecciones municipales de ayer y después pensando en las nacionales del 2014. Para gobernar el Brasil, cualquier partido necesita al PMDB. El PMDB es el partido más grande de Brasil, que no gobierna a nivel nacional, pero es el partido que en las últimas décadas se constituyó en el gran partido de la política brasileña, que va oscilando hacia la derecha o hacia la izquierda, hoy es un aliado del PT. A nivel de las elecciones municipales de ayer, lo más importante, tal vez por lo simbólico, es el contundente triunfo del PT en San Pablo, con una figura nueva que hasta hace unos meses estaba tercero en las encuestas y hace varios meses tenía el 1% de conocimiento público casi. Algo similar, salvando las distancias, a lo que pasaba con Dilma Rousseff. ¿Quién es, Che? ¿Cómo? ¿Quién es? Haddad se llama. Tiene una larga militancia, fue ministro ¿Cómo de... ¿Cómo se llama? Haddad. Perdón, ¿cómo se llama? Haddad, como le dicen en Brasil. Haddad. ¿Como Daniel H. Haddad? Exactamente, ¿no? También le dicen Haddad acá, en realidad habría que decir Haddad, porque es un apellido de origen claro, sí, árabe, y las H por lo general son una J en árabe, no una H, pero no importa, más allá de... ¿Cómo sabe de idiomas, Brigar? Más allá de eso, San Pablo es la joya de la corona, sin lugar a dudas, y hace tiempo que el PT no gobernaba en San Pablo. Ganó San Pablo, y ganó de manera contundente. Esto para el PT es muy importante. Ahora, fíjense que a nivel de las prefecturas, o sea, las alcaldías, el PMDB, que es el partido, como les decía, más importante, ganó más de 1,000. El PT apenas la mitad, 635. Es verdad, creció y se llevó San Pablo. El PSDB, el otro gran partido que yo les decía, ganó 700 alcaldías. Y después hay un partido que está creciendo, que es el que más está creciendo y que hay que comenzarle a prestar atención, el PSB, que tiene como figura central alguien que se llama Eduardo Campos, gobernador de Pernambuco, es el que más está creciendo. Entonces tenemos como cuatro partidos de centro, centro-derecha y de izquierda que configuran el mapa político brasileño. Hay muchos otros, pero no quiero embarullar para que se pueda comprender. Sí es importante tomar en cuenta que San Pablo era una fortaleza del partido de Fernando Henrique Cardoso y de José Serra, que perdió y lo ganó Lula. Hay que entender también que el PT hoy ocupa el centro político. El PT ya no es más visto como un partido de izquierda. Es visto como el partido de centro que desplazó al partido Fernando Henrique Cardoso. Alguien podrá decir, hey, ¿y la historia del PT y la izquierda? Sí, sí, viene de una historia de izquierda, tiene figuras que abiertamente se dicen de izquierda, pero termina pactando con algunos personajes nefastos, como en San Pablo, que logró el apoyo de un personaje que algunos tal vez recordarán, que se llama Maluf, alguien de derecha, terrible. O sea, el PT termina pactando en algunas regiones con lo peor de lo peor, ¿eh? ¿Te parece, Pedro, que ahí esto que contás, digamos, que en algún sentido representa una reforma o un cambio en el sistema político de Brasil, digamos? O sea, empiezan a participar otros actores y empiezan a intervenir estos actores y ganando, digamos, teniendo éxito. La idea es, la pregunta es si este modelo de sistema político que está ocurriendo, este cambio que está ocurriendo, es algo que se puede extender a otros países de la región, teniendo en cuenta también los procesos políticos que están viviendo cada uno de estos países. Y pensamos en este sentido también, por ejemplo, con lo que pasó en las elecciones en Chile, con lo que pasa en Argentina, con lo que pasa en Bolivia, etcétera, etcétera. ¿Si eso es extendible o no? Yo creo que no. No. Porque en Brasil la gran novedad que ya se ha instalado es la aparición del PT, que surge justamente a principios de la década del 80 como un partido de trabajadores, fundamentalmente de trabajadores, con un sindicalista al frente de ese partido. Es un partido obrero, básicamente, que teje alianzas con las comunidades cristianas de base, que son muy fuertes en Brasil, y con sectores de la izquierda brasileña que existían anteriores al PT. Ahí termina estando, por ejemplo, termina entrando por la ventana Dilma Rousseff, que venía de algún pequeño grupo de la izquierda brasileña. Marco Aurelio García, que venía de algún... la persona que maneja lo internacional detrás de Lula, detrás de Dilma Rousseff, que venía de un pequeño grupo de izquierda, que ni siquiera estaban en el PT, pero que después algunos de ellos se suman al PT. Lo que pasa es que el PT fue cambiando a medida que se fue acercando a la posibilidad de gobernar. Tuvo algunas gobernaciones muy exitosas, algunas alcaldías muy exitosas como la de Porto Alegre, pero también mucha corrupción y muchos pactos con partidos que han provocado muchas rupturas y aceptación de proyectos políticos votados en el Parlamento respecto al régimen jubilatorio o todo tipo de cosas que le provocaron rupturas por izquierda. Ajá. Por eso digo que el PT hoy está ocupando el centro del escenario político, pero todavía no ha logrado desplazar al gran partido que ya existía durante la dictadura, que era el PMDB. Entonces son características diferentes. Creo que si miramos similitudes, tal vez lo más similar que podemos encontrar en América Latina, con toda la diferencia, por supuesto, es Venezuela y Ecuador. Claro. Desintegración de los partidos políticos tradicionales, aparición de figuras políticas nuevas, sin partido, por un lado Chávez, por el otro Correa, que tratan de construir partidos. El PT, en la Argentina es diferente porque el peronismo es muy particular. Claro. Uno puede decir el kirchnerismo es algo nuevo, sí, pero es dentro de peronismo, justicialismo, yo sé que es parte de un debate, pero tiene toda una tradición histórica importante al respecto. El PT dentro de eso es relativamente nuevo, aunque ya está instalado. Por eso decía que lo interesante es el crecimiento, desarrollo de un partido que sí es relativamente nuevo, su aparición así fuerte, que por eso digo, apunten el nombre de Eduardo Campos, gobernador de Pernambuco, porque es una figura para mirar hacia el futuro. Pero también es verdad que es un partido que está muy alrededor, tengo entendido, de esa figura carismática que es ese gobernador Pernambuco. Qué lástima que no está Magallanes hoy, porque si estuviera, seguramente propiciaría la confusión, como hace casi todos los días, con el apellido de este candidato Campos paulista, ¿no? Haddad, claro. Haddad, y él, Haddad. Por ejemplo, Magallanes podría decir, ahora entiendo por qué vendió todo. Claro. Ahora sabemos quién le hace los guiones a Magallanes. Se mudó. Se llama Carlos Zulano. Se mudó a San Pablo. Mañana más. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aire. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Sí, 10 horas 48 minutos en este momento, Nacho en China. Hola, ¿qué tal? Qué lindo esto, es un disco que a mí me gusta mucho porque es Chucho y... Uy, qué lindo. Bebo y Chucho, Valdés. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, buenos días amigos de Mañana Más. ¿qué le pasa a Brienza que dice que está todo bien? ¿Está sustituyendo a Magallanes? Porque yo estoy en la ciudad de San Juan, que está nublado, pero no llueve. Pero Buenos Aires es un caos. Me parece que Brienza le sacó el lugar a Magallanes. Los escucho siempre. Un abrazo cariñoso a todos. Marta, de la ciudad de San Juan. Gracias, Marta, por tu mensaje. No creo, Brienza, sí. ¿O qué decís? No sé, hay gente que está muy negativa. ¿Está mala onda? Muy negativa, solamente porque llueve, se inunda un poco, no viene a trabajar y se queja solamente porque se inundan las calles. Eso es motivo para ponerse de mal humor. Yo creo en una Argentina positiva, en una Argentina para adelante. Sí. No me hago eco de lo que pasa en los medios. A mí no se me inundó, por lo tanto, fue una campaña de TN, la de la inundación. Hola Lucho, te habla Liliana, ¿cómo andan? Bueno, yo quiero decir algo con respecto a la lluvia. Desde hace 15 años yo como arquitecta dupliqué las secciones de los desagües pluviales en canaletas porque la densidad había incrementado notoriamente. Y desde hace 15 años que se sabe que eso va a ir aumentando. Por lo tanto, yo no acepto que ningún funcionario venga a excusarse con la lluvia. Y al señor Macri, que cobra los impuestos más caros y que nos ha incrementado terriblemente los mismos, le digo que se haga cargo de una... Ya nos dimos cuenta lo que se censuraron. No, se cortó. Es que ahí la calidad. Tiempo limitado. Son 30 segundos. 30 segundos tenés que redondear una idea. Pero quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Si ella como arquitecta, profesional independiente, duplica los desagües, ¿por qué no lo hace la ciudad? Tendría que pasar. Encima hacen desagües flaquitos, ¿viste? Uno ve unas canaletas así y unos techos que tienen 800 metros cuadrados. Y decís, pucha... Cuando cae agua, ¿dónde irá todo el agua que cae en el techo? Y la basura, ¿no? La basura que tapa los sumideros. Mira, hablando del tema. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Saludo a toda la mesa. Sí. Hasta el cielo se ha puesto a llorar, ¿no? No, pero ¿por qué dice eso? Sí, porque por la realidad, mientras... esto se esperaba porque desde la NASA estaban diciendo, no solo el Sandy, sino lo que iba a pasar acá. Vaya a saber uno que estaba haciendo Timerman o Cristina, ¿no? Pero bueno. ¿En qué sentido? No. El sentido climático, Galéndez, sí. Le hablo. Ya lo imaginaba, Magallanes, cuando empezamos el programa y vimos que no llegaba, lo imaginábamos como anclado con su car theater en algún lugar de la ciudad. ¿Le pasó esa situación o pudo? Estoy anclado, pero estoy haciendo una colecta para recuperar lo que es nuestro. Estoy country a country, golpeando las casas. No sé si se enteraron. No, ¿de qué? Que hay una colecta para recuperar la fragata. Esto es verdad, ¿eh? La idea nació por iniciativa de un amigo radical, ¿no? José María García Arecha. No le puedo creer. Y bueno, estamos acá con Ernesto, Federico, Alfonso Prat, Liliana Negre de Alonso, Julio Bárbaro, estamos acá, ¿no? Un pesito para el bote, se llama la consigna. ¿Cómo se llama? Un pesito para el bote. Un pesito para el bote. Para tratar de que esto vuelva donde nunca tenía que haber... dejado de estar, ¿no? Que es en... Lo que pasa, Magallanes, que discúlpeme, pero ahí hay una situación que yo creo que no se resuelve con un pesito para el bote, porque... Bueno, dos. No bueno, sé. Dos pesitos para el bote tampoco, porque... ¿Cuánto pone usted? No, la verdad es que no lo pensé. Ahora que me lo plantea, tendría que pensar. En principio le diría que no, pero me parece que es mucho más interesante que ese conflicto encuentre su vía diplomática y resolución y no el pesito para el bote, ¿no? Pero si no pueden parar una tormenta, van a recuperar una fragata, Galente. Yo sé que usted es un optimista, sí. con este sistema de gobierno, ¿no? No, el sistema lo defendemos a veces. Le quiero decir con el kirchnerismo, pero yo no tengo mucha expectativa de que la fragata vuelva, por eso... Estamos haciendo esta colecta con unos amigos que sí nos interesa, es el símbolo de la libertad. Estuvo paseando el sábado que hubo una marcha a favor de la fragata, pero una marcha en el agua, digamos. O sea, fantástico, no sé cómo se llama. Sí. Bueno, después lo dejé en la mitad y seguí para punta. Pero lo lindo de esto es... ¿Hay una risa femenina ahí? Sí, ojitos de miel. ¿Cómo le va, Marta? Dos risas. Hay dos risas femeninas. Dos risas. Sí, a ver, miren. No me diga que a Hernán Brienza se le cumplió el sueño. ¡No! No. Magallanes, le pido por favor. Estaba guardando silencio. Por sus fantasías sexuales, déjala para otro momento. No, porque después del domingo dijo, y bueno, ya después de esto hago lo que... lo que le mata. ¿Le pasó a usted, Magallanes? ¿Cómo? A usted también le pasó, Magallanes. Ay, Dios mío. Escúcheme, Magallanes. Usted medio esquenú, me parece, ¿no? La culpa es de Trezeguet. Yo le quiero decir, apenas vi la jugada, dije, te la comiste, Trezeguet, salió el contragolpe, pero no importa. Magallanes, ya que nadie me presenta, me voy a presentar sola. Mi nombre es Miriam Lewy, muchísimo Miriam, gusto. ¿Cómo le va? Un gusto conocerla. Mañana seguramente nos estaremos estrechando, ¿no? En un abrazo a la distancia. Seguramente. ¿Mañana viene para laburar? Sí, mañana voy. Si es que recupero la fragata, Hernán. Yo le quería preguntar si hay un número de cuenta donde depositar la donación, porque como se imaginará, estoy muy, pero muy identificada con su empresa. Anote. Sí. 8N. Sí. 8N. Sí. Pero 8N. No es un sí. número de teléfono eso, Omar. Sin 7D. Perfecto, me quedó claro. Es bueno, pero estamos acá luchando, ¿no? Parece, para que esto sea mejor. Me parece muy bien. Magallanes, le mandamos un abrazo. Un abrazo a todos, mañana nos estaremos viendo mañana. En un fuerte abrazo de compromiso, ¿no? Sí, un abrazo para allá. Chao, Magallanes, chao. Hasta luego. Chao, Magallanes. Menos mal que lo tuvimos un par de minutos nada más. Menos mal. ¿Quién se lo va? Aló. Buen día, chicos. Soy Carlos de acá de Chubut, de Raus, en la capital. Solamente quería dejar un mensajito, decir que, bueno, no solo Néstor nos dejó el legado de su trabajo, de su militancia, todo lo que hizo por el país, sino también nos dejó a Cristina para la continuidad del proyecto. Aguante Cristina y, bueno, y la lacra que siempre opinó mal de Néstor y hoy habla bien para criticar a Cristina. Realmente no vale la pena tenerlos en cuenta. Un abrazo, muchachos, besos y mucha suerte. Muchos mensajes a través del Facebook de Mañana Más. Mucha gente está saludando a Miriam. Por ejemplo, Fernando felicita al programa por la incorporación de Miriam Lewin, manda saludos. Y Cristina, en otro mensaje, le pregunta a Hernán Brienza si podría confirmar si el padre de Juan Manuel Abal Medina, que vive desde hace décadas en México, vuelve a la Argentina a radicarse aquí. No podría confirmarlo. Sé que está yendo y viniendo cada vez con mayor rapidez, sí, asiduidad, pero no podría decirlo. ¿Está en México? En México. El que habla es mexicano, es el amigo. ¿Tú lo has visto en México o lo has visto no, aquí? No, lo vi acá. A mí me sale muy cerrado. Lo entrevistaste a Juan Manuel Padre también. Sí, sí, hay una entrevista en el libro a Juan Manuel Padre en la cual relata un poco, le da el contexto político del retorno de Perón, ¿no? La doctora Claudia Campetella es representante del Servicio Meteorológico Nacional. Doctora Lucho Galén, de Miriam Lengüe, de este lado. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va a seguir la cosa? Porque está bastante complicado, ¿no? Sí, digamos, para lo que resta del día, la previsión es que continúe el cielo nublado. Podrá haber algunos mejoramientos temporales. Hablando de mejoramientos temporales, no quiere, o sea, con esto de que las precipitaciones pueden ser un poco más débiles, pero lo que se espera es que sigan las precipitaciones y en horas de la tarde puede llegar a haber algunas lluvias y tormentas un poco más intensas y eventualmente también pueden venir acompañadas de alguna ráfaga de viento. Y lo que es sí, en horas de la tarde lo que va a comenzar es aumentar la intensidad del viento que se va a mantener del sector sudeste hasta la madrugada de mañana. ¿Probabilidades de granizo, doctora? Y algunas probabilidades de granizo en algunas regiones así aisladas también puede llegar a ver asociada, digamos, a este desarrollo de tormentas. Doctora, el viento que se anuncia es viento del sur, o sea que se supone que va a limpiar y esto va a estabilizar un poco el sistema por unos días, ¿no? Lo que estamos diciendo es que para lo que resta del día de hoy, para mañana y para la mayoría de mañana es viento del sector sudeste. Las condiciones del tiempo sí comenzarían a mejorar a partir de la tarde o del mediodía de mañana, sí. Doctora, ¿esta tormenta, este frente de tormenta, se está desplazando hacia otra zona del país? Y en este momento el Servicio Meteorológico tiene bajo alerta, digamos, la zona del litoral argentino, ¿sí? También se pueden esperar, digamos, lluvias y tormentas de variada intensidad, como ya se estuvieron registrando en la zona Santa Fe, Entre Ríos. ¿A qué se debe esta primavera tan lluviosa? Bueno, en realidad las primaveras, el periodo de primavera-verano, digamos, en las en las latitudes medias donde nos encontramos nosotros, es la época más lluviosa, ¿sí? Entonces, particularmente lo que está pasando ahora, si bien hay un efecto niño, pero que es bastante débil, se debe a lo que uno denomina la variabilidad interna de la atmósfera. Muchas veces pasa esto, después esperemos a que termine este mes de octubre para posicionarlo en los récords de cómo han sido otros meses de octubre, digamos, en las determinadas regiones, ¿sí? Porque uno a veces puede tener una memoria a corto plazo y decir, bueno, esto nunca pasó, ¿sí? Entonces uno lo tiene que poner en el contexto, digamos, de los datos históricos para ver si realmente este mes de octubre fue uno de los meses más lluviosos. ¿Pero supera la media? Posiblemente supera la media, sí. Doctora, ¿le hago una consulta de para saber cómo se maneja el servicio meteorológico frente a estas situaciones, digamos? ¿Conversan con los gobiernos? ¿Les pasan algún tipo de mensaje a los distintos gobiernos, me imagino yo, que tienen que ver obviamente con la situación climática? En este caso, puntualmente, ¿hubo alguna comunicación como para que también los gobiernos puedan elaborar de alguna manera una respuesta instruyendo a la gente, etcétera, etcétera? ¿Hay algún tipo de comunicación o es todo más o menos así por intuición? No. Hay un protocolo, digamos, ya establecido con Protección Civil. Sí. Protección Civil Nacional y con algunas protecciones civiles provinciales, lo que se hace, digamos, el servicio meteorológico, todas las alertas se emiten, digamos, a todos los organismos intervinientes, digamos, en tareas de prevención y de acción frente a la población. O sea, Protección Civil Nación recibe automáticamente y antes que el público, digamos, todas las alertas, y particularmente desde la zona de pronóstico se habla personalmente con los contactos que uno tiene en las protecciones civiles provinciales. Eso es importante porque le da la posibilidad a los gobiernos de que alerten a la población, ¿no? Exactamente, digamos, es todo un circuito. El servicio meteorológico, digamos, tiene la obligación, digamos, o dentro de sus tareas, digamos, está, bueno, la de informar a todos los tomadores de decisión, ¿sí? Y bueno, uno, digamos, el servicio meteorológico se está tratando de trabajar bastante en agilizar la información, porque, digamos, el servicio meteorológico es una institución que trabaja todos los días del año, las 24 horas del día, y muchas veces estas tormentas se dan en horas de la madrugada, en fines de semana largos. Entonces es importante también que en todos los tomadores de decisión trabajen, digamos, las 24 horas del día todos los días del año. Y también instrumentar los medios para que esto llegue a la población, ¿no? Está clarísimo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Listo, hasta luego. Era la doctora Claudia Campetella, representante del Servicio Meteorológico Nacional, bueno, contándonos efectivamente de qué vienen los próximos días, qué fue lo que pasó en la noche, y también esto último, cuál es la relación que hay con los gobiernos, los distintos gobiernos, municipales, nacionales, provinciales, etcétera, cuando hay una situación climática de estas características. Son las 11 horas, un minuto, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con lluvia. En Neuquén la temperatura es de 14 grados 3 décimos, humedad 32%, cielo nublado. Como consecuencia del temporal, una persona murió ahogada en La Matanza. Se trata de un hombre de unos 65 años que fue sorprendido por la crecida de un arroyo cercano mientras dormía en su vivienda de la localidad de Isidro Casanova. Luciano Timmerman, coordinador del Consejo de Emergencia Bonaerense, detalló la situación en el conurbano y explicó cómo se disponen los procedimientos de evacuación. Desde las 2 de la mañana han caído alrededor de 80 milímetros de agua en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Esto ha traído algunas zonas anegadas como la zona de Quilmes, Avellaneda, Berisso, Ensenada, que tienen algunas calles, avenidas totalmente anegadas, algunos barrios que están viendo de evacuar a gente, lo mismo la zona de Matanza, Chivilcoy, Navarro, Lomas, San Miguel, San Vicente, Marcos Paz, ha caído mucha agua. Matanza tiene 5 albergues preparados, se estaba evacuando algunas personas de la zona ribereña y al lado del río Matanza. Lo mismo que San Miguel, que tiene algunas familias evacuadas del barrio Mitre, y San Vicente, que tiene un centro de evacuados listos por si tiene que evacuar gente.

debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Más, más, Fabiana, más. En el habitual espacio del incomparable Adalberto Flores, nacional, popular, tanguero, hoy yo que soy un intruso presento una curiosidad, una bella rareza musical, un tanguito en inglés, cantado por la exquisita Donna Carol. Cuesta Abajo, de Charlie Gardel y Joe Lepera. As I drag from different sceneries in my search for inner feelings, almost blind in my distress, in my seeking for an answer to my question, as I wonder, will I ever find a new one? Will I fall in love again? Eyes are dry from all the crying as I'm trying to forget you while I walk in my despair. I'm afraid I will discover all my failure as a lover, and my running, I'm a loser in the turning point of life. Dear one, you were everything I cared for in my winters, in my summers. Life was easy as it was. Remember, we were young and full of daydreams, never thinking of tomorrow. Sang our song of love. I know now, as I tumble through the darkness, in the downfall of my sorrow, that we'll never meet again. Silence in my loneliness surrounds me, as I wonder, will there ever be another chance for me? If I want to start a new life, if I think there is a future, all these memories should drown. I must pull myself together. There's no pain that lasts forever. Will I ever find a new road as I walk away from town? Drinks will never be the answer. Step by step, I will forget you as I sober up from pain. I must find another reason. In my mornings, in my seasons, there's a sun that always rises in the days that lie ahead. Dear one, you were everything I cared for. In my winters, in my summers, life was easy as it was. Remember, we were young and full of daydreams, never thinking of tomorrow as we sang our song of love. I know now, as I tumble through the darkness, in the downfall of my sorrow, that we'll never meet again. Silence in my loneliness surrounds me, as I wonder, will there ever be another chance for me? Bueno, qué bueno lo que escuchamos en la voz de Donna Carol. Donna Carol tiene grabados un montón de tangos en inglés y solo, bueno, pasamos este. Se llama Despire, Cuesta Abajo, el tango de Gardel y Lepera. Y bueno, y ella lo hizo este repertorio muchísimo tiempo porque actuó mucho para turistas, viajando en cruceros internacionales. Y entonces, bueno, eso era una parte de su repertorio. Entonces, reemplazando hoy al incomparable Adalberto Flores, que mañana va a estar seguramente con nosotros. Por el agua, me parece que. Este tanguito en inglés. Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 13 minutos. Aquí en la mesa. Nuevamente, no se retiró el señor Pedro Brieger. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Y el tiempo no me en el labio? ¿Eh? ¿Luciano Palafés? No te alcanzo a escuchar porque no, mentira. ¿Cómo de nuevo? Sí. ¿Tenés un problema en el labio con la P? A veces sí, no siempre. Eso depende de Ulanowski. Decí palabra. Palabra. Decí pelota. Pelota. Decí Pedro Brigger. Pedro Brigger. Es una cosa que tiene que ver con lo emocional, es evidente. Es una traba emocional. Bueno, sí. Vamos a meter con la información. Decí Piñera. Piñera. Piñera en Chile. Le fue mal a la derecha. Sí, le fue mal. Decí Providencia. En Providencia también. Sí, Providencia, decir la B. Desde 1996 estaba Cristian la B. Desde el 96, jefe, mirá. Desde el 96, jefe de escolta de Pinochet. Fue a votar, le gritaron asesino. No, con P. Piñera, Providencia, Pinochet. Perdió. Perdió, efectivamente. Perdió la derecha Santiago Centro, un lugar clave, y perdió Providencia. Les recuerdo que Santiago, la capital, está dividida en comunas. Algunos datos respecto a las elecciones de Chile interesantes ayer. Primero, se abstuvo casi el 60% de la población. Elecciones municipales, es verdad, voto voluntario, pero casi 60% de la población no fue a votar. Y hubo una campaña, especialmente por jóvenes y especialmente por estudiantes secundarios, que llamaban a no votar, que decían que la concertación de que la alianza de derecha y la concertación de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista eran lo mismo. No fue a votar el 5,4 millones del padrón. Más de 5 millones de personas del padrón no fueron a votar, del padrón electoral. Entre ellos no fue a votar Salvador Allende Gossens. No fue a votar, pero estaba en el padrón. Mirá vos. Una locura eso que está diciendo. Después de 40 años. O sea que hay un sistema, digamos, de elección muy limpio, muy transparente, muy bien. Convengamos que en Chile los muertos no votan. Tenía que decirlo. Esta vez hay que darle la razón. Tenía que decirlo. Aparentemente. Es tremendo, pero tenía que decirlo. No sabemos si hay fraude de algún otro tipo. En algunos casos, es verdad, para los que les gusta el humor negro. Ahora se mantiene, sin lugar a dudas, se mantiene eso, Pedro, de los padrones viejos. Mira, ayer a la noche tuvieron que salir a dar explicaciones. Yo estaba mirando en directo a los responsables de la comunicación del proceso electoral y tenían que salir a dar explicaciones, que no es lo mismo el registro electoral, que el padrón, que como antes había que anotarse, que ahora es voluntario, que el lugar, que la esto, saranaza. Que lo... Exactamente, estaban tratando de explicar lo que a todas luces es inexplicable. El oficialismo, esto es la alianza de derecha, que en 2008 tenía 15 cabeceras de región. Recordemos que Chile está dividido en regiones, no en provincias, desde la dictadura también. En el 2012 le quedan solamente 5. Una gran derrota, realmente fue importante. ¿Cómo se distribuyó el voto? A ver. La Concertación, donde está la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, consiguió el 28,5% de los votos. Ah. Y hay otra coalición menor, que se llama Por un Chile Justo, donde está el Partido Comunista, el Partido Humanista y algunas formaciones menores, consiguió el 17,4% de los votos. Entre los dos, 45% de los votos. ¿Por qué sumamos? Porque ellos tuvieron pactos por omisión. En un lugar donde se presentaba el candidato del Partido Comunista, por ejemplo en Santiago, en una zona que se llama Recoleta, Daniel Jadue, del Partido Comunista de Chile, logró ser electo alcalde. Ahí el Partido Socialista y los otros de la Concertación no presentaron candidatos. Okay. Ese es el pacto por omisión. Entonces, más allá de que pueda lo que pueda pasar el año que viene, lo concreto que las municipales, estos dos grandes frentes, donde hay que incluir también al partido de Marco Enríquez Ominami, consiguieron el 45% de los votos. Y la derecha, el 35% de los votos. Mm. ¿Qué indica esto respecto a 2013? Mucho y nada. Lo decíamos la semana pasada. Mucho porque uno puede ir viendo una tendencia. Pero nada porque ninguno de los dos grandes bloques todavía presenta los candidatos. Les recuerdo que Michelle Bachelet está missing. No se presenta, no habla, no dice nada. Aunque en estos días va a tener que decir si es candidata o no, porque se le renueva su contrato en Naciones Unidas. Y la derecha ponía sus fichas a esta elección. para ver quién hacía una buena elección, valga la redundancia, y poder ver quién era el mejor candidato, porque suenan muchos nombres, pero la derecha tampoco tiene un buen candidato. No salió alguno de las Condes, la DESA, alguno de esos. Se pensaba, algunos decían y dicen todavía que el ministro Goldmore, ¿se acuerda? El que apareció cuando los mineros estaban atrapados, sí. Inmediatamente fue ahí, tuvo una muy buena presencia, sí. Aparentemente trabajó muy bien, él sonaba como una figura fuerte. Lo que pasa es que también hay que recordar que en la derecha hay dos grandes partidos, Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente, que está más a la derecha todavía, la UDI, más pinochetista la UDI, y que entre ellos hay puja para ver quién va a ser el candidato. En conclusión, elecciones muy interesantes por la abstención, por el resultado, porque es un golpe al gobierno de Piñera. Hay que ver qué pasa también con las movilizaciones el resto del año. Estaba pensando una cosa, si pensás que, en la pregunta, digamos, si pensás que algo de la conflictividad con los alumnos y esta discusión alrededor del sistema educativo en Chile tuvo alguna influencia en esta elección. Me cuesta determinarlo. Sí me parece que hay un voto fuerte en contra del gobierno. Hay un sociólogo que dice que la revuelta estudiantil del año pasado quebró un determinado sentido común en Chile, por ejemplo, respecto de la educación. Hay otros que piensan que tiene que ser privada. O sea, se rompió ese sentido común. Aquello que nosotros vimos después del 2001, la transformación del sentido común, el sentido común que en el 2001, antes del 2001 decía, todo tiene que ser privado. Bueno, eso se quebró en el 2001. Se comenzó a plantear otra vez, no, la jubilación puede ser de Estado, los ferrocarriles pueden ser del Estado. Después habrá que discutir si conviene, no conviene, está bien, no está mal, hay plata, no hay plata, quién lo tiene que hacer. Pero se quebró ese sentido común o eso que se llamaba pensamiento único, que no se puede discutir. En Chile hay un sociólogo, Mayol, que dice que el año pasado, creo que fue Mayol, que se quebró ese sentido común. Otros dicen, no, hay una crisis comunal, de representatividad, que seguramente lo verán reforzado por el hecho que la mayoría no fue a votar en las elecciones municipales. Hay que ver cómo se reconfigura la Concertación, qué pasa con la derecha, y hay que ver también qué pasa con el movimiento estudiantil, que ha sido tan dinámico. Dos pequeñas cositas para terminar. El viernes seguramente hablaremos más sobre las elecciones en Estados Unidos, que son el próximo martes 6 de noviembre, les recuerdo. Y también un caso que no quería dejar de mencionar, porque arrestaron a un periodista griego por publicar lista de supuestos funcionarios corruptos. Hay una lista que en su momento ya Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional había presentado a los ministros griegos, un listadito de funcionarios corruptos que mantuvieron oculto durante bastante tiempo. Bueno, este periodista griego, que se llama Kostas Vashevanis, algo así, publicó en un sitio, nombre y apellido, algunas cuentas tienen más de 500 millones de euros, apá, mientras Grecia se está hundiendo. Bueno, lo arrestaron a él. No te puedo creer. ¿Sí? Maten al mensajero, se llama eso. La culpa la tiene la prensa, como el 25% de desocupados en España. ¿Por qué la prensa española tiene que publicar esos datos? Clarísimo, gracias, Pedro. Otra vez se traba. Decí Piñera. No, va a salir Ulanowski. Decí Pablo. No, mejor. Mi abuelo se llamaba Pablo. Decí Pablo. Paul se llamaba. Paul. Decí Paul Brieger. Decí tampoco. Prisa. Prisa. Bueno, te cuento lo que pasa. Así como hoy hubo conflictos para que aparecieran los principales diarios, los diarios hegemónicos, los trabajadores del diario El País, que edita Prisa, ayer quisieron publicar un texto en la edición. Los editores no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque están en conflicto. ¿Y no se lo dejaron? No. ¿Y la libertad de expresión? No, y entonces, ¿sabes qué hicieron? Se repartieron y fueron a los puestos de diarios de muchos lugares del país y entregaron personalmente este texto. En síntesis dice que el presidente de Prisa, Juan Luis Ebrián, anunció el 5 de octubre su decisión de despedir a 149 trabajadores, indemnizándoles con el mínimo que establece la reforma laboral. Y además pretende rebajar un 15% el salario de los que se quedan. La empresa justifica los despidos en la disminución de ingresos, no en pérdidas. ¿Saben con qué eufemismo denomina Prisa este plan de despidos masivos? A ver. Expediente de regulación de empleo. No, ay, mamita querida. Y dice que Cebrián, un señor de 68 años, cobró 13 millones de euros en 2011, a razón de 35.600 euros diarios.

$31,000 más o menos, $31,670 y $100,000. Los encontró la brigada de explosivos y se los dio a su secretaria. Aparentemente se hizo un acta de entrega y este acta fue destruida, entre comillas, u ocultada, según dicen los cargos. Por eso se le acusa de encubrimiento del origen lícito de los ilícito de los fondos y destrucción del acta, de este documento público por el cual se certificaba la entrega de este dinero, que Felisa Micheli siempre dijo que le había prestado su hermano Rubén para comprar una propiedad. Rubén se tenía que operar de la cadera, como esta operación se suspendió, decidió aportarle estos fondos a su hermana Felisa para comprar una propiedad, para hacer una operación inmobiliaria. Hay más de 60 testigos, se calcula que alrededor de 2 meses va a durar este juicio. Estaba citado el hermano de Felisa Micheli, este que estaba involucrado en el préstamo, pero lamentablemente falleció. ¿Es un juicio oral y público, digamos? Es un juicio oral y público. El Tribunal Oral en lo Federal número 2, compuesto por los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Alberto Tazara y Jorge Luciano Gorini, se desarrolla allí en Comodoro Pi. Muchas gracias. Mañana más. Sí, escuchamos algunos de los mensajitos que estuvieron mandando ustedes al 4999-87-11. Hola, buen día, gente. Un abrazo grande para todos. Miriam, bienvenida al gran equipo de la mañana. Gracias. Gracias, Néstor, por todo. Gracias, Cristina. Y Brienza, nosotros festejamos empate, pero vos festejaste un ascenso, hermano. Un abrazo grande. Saludos a todos. No sé si era de Boca. Pero un ascenso, salís campeón, es algo. Le ganás a 18 equipos. A 19, esto es empatarle a un equipo la B. Lamentable lo tuyo, flaco. Y con bastante humor, Ricardo, a través del Facebook, dice: mi mensaje es para el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Que, sí, por favor, manden sacar fotomultas, porque hay muchos vehículos sobre las veredas, encimados, en actitudes pornos, uno sobre otro. Y sería bueno aumentar las recaudaciones con las fotomultas. Hay pornografía automovilística, se vio en distintas calles de la ciudad. Y buen día para el programa de Lucho Allende. Bueno, soy María de San Fernando y quería decirte que es verdad lo que está diciendo Brieza, porque yo estuve en Plaza de Mayo y te juro que fue algo hermoso. Tengo 76 años, ojo, no soy ninguna nena, pero te juro que esa juventud me contagiaba y como si tuviera años como ellos, ¿viste? Tenía que saltar y... Y había que saltar, ¿viste? Es así. Son las 11 horas 31 minutos en este momento. Y es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas. La humedad 92%. Cielo nublado con lluvia. Juan Manuel Abal Medina destacó los homenajes realizados en memoria de Néstor Kirchner. El jefe de gabinete señaló que la enorme diversidad refleja los ámbitos donde el expresidente dejó su impronta. Homenajes armados, cada uno distinto, cada uno con su propia naturaleza, desde pequeñas actividades en distintos pueblos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, hasta actividades espontáneas fuertes como lo de que vos marcabas de la Plaza de Mayo, culturales como lo del Parque Lezama, derechos humanos, intendentes, en villas, en escuelas. Digo, esa enorme diversidad que de alguna manera refleja los diversos ámbitos donde Néstor dejó su impronta. Entregan licencias de televisión por cable a cooperativas cordobesas. ASCA otorgó licencias para promover servicios de televisión por cable a 2 cooperativas cordobesas. Se trata de la Cooperativa de Energía de Obras Servicios de Calchín y de Cooperativa de Energía de los Cisnes. En relación a Calchín, Rodolfo Gómez, titular de la cooperativa, se refirió a la importancia que otorga esta licencia, no solo a su localidad, sino a toda la zona de influencia. La verdad que es una lucha que viene desde años a través de las cooperativas. Puntualmente la nuestra hace desde el año 91. En el 2010 iniciamos el trámite a través de la nueva ley de radiodifusión. En julio del 2010 la presentamos ante el AFCA. Tuvimos la buena noticia, nos llamaron desde Buenos Aires, un secretario del Sabatella, donde nos informaba que se nos había otorgado la licencia. Es una muy buena noticia, no solo para la cooperativa de Calchín, sino creo que esto abre un juego más transparente de cara a las competencias privadas. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Comenzó el juicio oral contra la ex ministra de Economía, Felisa Micelli, por el dinero hallado en el baño de su despacho. La audiencia se realiza en los tribunales federales de Retiro y se prevé que para este caso el tribunal número 2 sesione en principio de lunes a jueves. Durante el juicio prestarán declaración alrededor de 60 testigos y se estima que el debate concluirá a mediados de diciembre próximo. Tránsito. Va mejorando la situación en las autopistas. Se puede transitar a 90 kilómetros por hora del Sol del Este, de Chile, de Plata, Buenos Aires. En las de Capital Federal, el tránsito es normal. Los trenes Roca, Mitre, Sarmiento y San Martín están brindando sus servicios y los subtes B, C, D, E y H funcionan en su totalidad. Recordemos también que hay que circular a distancia y sin tratar de buscar otro carril, elegir uno y mantener el carril elegido con la velocidad que corresponda. Por otra parte, hay un mega operativo de seguridad vial donde se controla velocidad, alcoholemia, verificación técnica y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, 2 décimos, humedad 92%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana más. La lluvia. Estamos escuchando a Hilda Lizarazu. Lluvia, ¿no? Así se llama literalmente. La lluvia. Esa. Parece que en esta semana se va a poner un poco mejor. A partir de mañana el clima. ¿Vos cómo andás, Ulanovsky? Yo bien, pero preocupado por las cosas que leo. Porque hoy, 29 de octubre, además de ser el día de los ñoquis, es el día mundial de la CB. Epa. Sí, el ACV, según mi doctora más que amiga, me dijo que es una de las enfermedades más traicioneras y más silenciosas que existen. Fea. Y hoy se va a exhibir el primer documental argentino sobre el ataque cerebrovascular, que eso quiere decir ACV. Hoy a las 22 horas por Canal Encuentro, un programa dirigido por Mariano Cataño y producido por Ana Gambassini. Con el testimonio de sobrevivientes de ACV que cuentan desde los síntomas a la rehabilitación. Se llama stroke o accidente cerebrovascular. Se produce por una, atención Hernán, por una falla de irrigación. ¿Qué le dice eso? Porque compartimos rasgos hipocondríacos. Sí, está bien. El señor Brienza. Yo le voy a decir una cosa. Soy un hipocondríaco irresponsable. Bueno, eso no es hipocondría. El hipocondríaco va al médico a todos los tiempos. Yo digo, yo debo estar por tener una ACV. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi casa para que no me agarre. ¿Viste? Ahí estás a salvo. Va al baño, va al médico corriendo. Sí. Yo no, yo me escondo para que no me agarre. Qué raro lapsus. Sí, el lapsus fue muy bueno. Sí, está bien. O sea, frente a la CB, el tipo se va al baño. Bueno, nada malo puede pasar adentro del baño. Hablemos seriamente de este tema. Stroke o accidente cerebrovascular, sí, se produce por una falla de irrigación en el cerebro debido a la obstrucción o ruptura de los vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes al cerebro. Cuando la parte del cerebro afectada no recibe el oxígeno necesario, comienza a morir. Por cada minuto que una persona no recibe la atención adecuada cuando le ocurre un stroke, pierde 1,9 millones de células neuronales y 14 mil millones de una palabra que hoy utilizó la compañera de sinapsis. Sinapsis vitales, intersecciones entre las neuronas y 12 kilómetros de fibras mielinizadas a través de las cuales se generan las funciones neurológicas. Pero si quieren saber mucho más de esto, tienen que ver el documental que hoy se va a transmitir a las 10 de la noche por el canal Encuentro. Y no leo más porque todos los síntomas que aparecen, yo creo tenerlos. Vamos al baño. Eso se llama manía, digamos. O sea, tiene otro nombre. No sé si manía, pero digamos, un hipocondríaco se hace cargo de lo que siente. De lo que siente, sí. Tiene miedo, va y ahí resuelve, trata de resolver ese miedo. Entonces, tengo esto. Pero el hipocondríaco va al médico. ¿Vos no que siempre, va al médico? No siempre, justamente sufre. Justamente porque sí, le quita los argumentos. Es verdad, el sí, médico. Sí. Le dice, usted no tiene nada, y el tipo dice, ¿qué? No voy a tener nada. Se busca otro médico. Sí. Voy a ir al médico que me diga que tengo algo, ¿no? No quiero que llueva más, digamos. Ya está, por unos días por lo menos. Santi Lucía, información deportiva. Sí, algunas cosas importantes, algo que sucedió esta mañana en Europa y tiene que ver con una nueva distinción a Leo Messi, algo que estaba establecido. Hoy recibió el botín de oro por ser el máximo goleador de la temporada pasada en la Liga Española de Fútbol. Fueron 50 los goles que hizo en la Liga, por eso es el máximo goleador de Europa. Estuvo Alejandro Sabella, también estuvo Carlos Salvador Bilardo. Lo particular, si se quiere, de la entrega del botín de oro a Leo Messi es que no solamente le dieron el botín de oro, sino que además le dieron unos escarpines de oro por el inminente nacimiento de Thiago, y además le dieron un chupete también. Como... ¿De oro? Sí, de oro. ¿En serio? Sí, en serio. Chupete de oro no y escarpines para metérselo al pibe, de oro, digamos, ¿no? Para Thiago Messi. También dijo, mañana es el cumpleaños de Diego, cumple 52 años Maradona. Mirá vos. Y hizo referencia a eso Lionel Messi y dijo, y bueno, le preguntaron, ¿puede llegar a ser mañana el nacimiento de Thiago? Sí, tranquilamente, es un cumpleaños de Diego. Dice, ¿qué quilombo se va a armar, no? Si no es el mismo Diego Messi que Maradona. Y se reía un poco de esa situación. ¿Él qué edad tiene? 25. Ah, es un pendejo. Es un pendejo, sí, sí, sí. Tiene sí, menos de la mitad de Diego. Exactamente, 52 mañana cumple Diego Armando Maradona. Algunas cosas que quedaron del Superclásico más puntuales, más allá del análisis que hacíamos en la primera hora del programa, Lucho. Una picardía, viveza, que tiene que ver y que se vio reflejada en el primer gol de River, de Leo Poncio. Es cierto que hay un error grueso, grosero, de Agustín Orión en ese tiro libre de Poncio. ¿Dónde está la viveza? Es de logística casi. Claro. Que hace River antes de cada uno de los tiempos, riega la cancha, pero no riegan todo el campo de juego. No, una partecita. Solamente riegan el área hacia donde ataca River. Para que la pelota pique, rebote para un poquito. Para que pique distinto. Sí, pique distinto. Habitualmente pica y sale más rápido, que es lo que le pasó a Agustín Orión. Y ayer se vio claramente, porque antes del partido regaron ese área, uh-huh, y en el entretiempo regaron el otro. Siempre donde iba a atajar Orión, nunca donde atajó Barovero. Y esto lo viene haciendo... Que esté más fresco. El pasto... Hacía mucho calor. Pero con la trampa no, ¿eh? Es una trampita que sale fresco. Bien. Es una trampita que ayer salió bien. De hecho, el primer gol de River, hay mérito de Poncio por la buena pegada, hay un error grueso de Agustín Orión. pero ayudó, evidentemente las condiciones de la cancha, que haya estado mojado el, sí, el césped, ayudó. Ahora, porque si lo pueden ver, la pelota pica y sale, sí, rapidísimo. Pique, un pique rarísimo. Claro que sí. Pero Orión se puso como para atajar, sí, pollo, digamos. Pero por eso cosa lo que uno hace cuando entra al gallinero, te pone ahí, no, no, la verdad es medio raro. Y una cosa, Luciano, esto seguramente te interesará. Quienes se pasaron de pícaros fueron los tipos, de los dirigentes de Crucero del Norte, donde iba a jugar Rosario Central. Sí. Porque regaron tanto la cancha que hubo que suspender el partido. Suspendió por lluvia el partido de Central, que tenía, sí, que jugar en Misiones frente a Crucero del Norte. Mejor otra así de las cuestiones también particulares del clásico tiene que ver con el penal de Santiago Silva. ¿Por qué digo el penal de Silva? El designado hace por lo menos 2 años en Boca a ejecutar los penales es Rolando Schiavi. Ayer además iba a jugar su último superclásico, fue el último superclásico de Schiavi. Por eso llamó la atención que en el momento que cobra la infracción, en este contexto, no haya sido Rolo Schiavi el que patee el penal. Bueno, después del partido mostró un enojo, dijo, bueno, pregúntenle al técnico, no es una decisión mía la del penal. Evidentemente es otra muestra de que no es buena la relación de los jugadores del plantel de Boca con el técnico, que es Julio Falcioni. Ayer estaba todo dado en ese contexto para que Schiavi patee el penal y sin embargo la responsabilidad pasó a Silva, dijo que ya estaba hablado, que era algo que estaba estipulado, pero finalmente Schiavi no ejecutó el penal. Y después lo otro que también queda resonando y de manera muy fuerte es el tema de cómo van apareciendo cada vez con mayor cantidad las roturas de ligamentos cruzados. Ayer, a los 13 minutos del partido, River ya tuvo que hacer 2 modificaciones, la de Funes Mori, el defensor, Ramiro, y Martín Aguirre. Y después se confirmó que los dos tienen la misma lesión, que es rotura de ligamentos cruzados. Hace poco, en el partido frente a Racing, Maidana, el defensor de River, había sufrido la misma lesión. Bueno, un tema para los médicos deportólogos, para los preparadores físicos, porque encima es una de las lesiones que genera un tiempo de recuperación, sí, más prolongado. Entre 6 y 8 meses. 6, 7, 8 meses. Gracias, Santi, ¿eh? Por favor. Mañana más. Sí, 11:45, Ana, querido. Bueno, hoy todos nos despertamos a la mañana sin la posibilidad de conseguir los diarios que habitualmente leemos, y esto tiene que ver con un conflicto que tiene el gremio de canillitas con uno de los principales distribuidores de diarios y productores de diarios, que es el Grupo Clarín. Estamos en comunicación con Omar Plaini, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria y secretario general del gremio de canillitas. ¿Cómo te va, Omar? Lucho Galén, Hernán Briencia y Miriam Lewin, de este lado. ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a los tres. Igualmente. ¿Cómo están? Bien, todo bien, Omar. La verdad es que tratando, a ver, de explicar en términos concretos qué es lo que está pasando en la distribución de los diarios. Bueno, ustedes saben, este conflicto se viene originando hace tiempo a partir de la rebaja que nos hicieron del porcentual de hace muchos años, ya alguna vez creo que lo charlamos, sí, sobre esa rebaja del 20% de nuestros ingresos, ¿no? En sintonía con lo que en aquel momento fue la alianza, ¿no? Que Patricia Bullrich le rebajaba el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, y el Grupo Clarín nos rebajaba a los canillitas el 20%. Fueron más allá de Patricia Bullrich, ellos fueron más osados. De allí viene esta pelea. Nosotros, a partir que asumimos esta nueva dirección sindical en el año 2006, empezamos a profundizar ese reclamo. Esto, recientemente, el 18 y el 19 de agosto, saben ustedes que hicimos un paro de 48 horas. Ahí hicimos un acuerdo de ponerle un paraguas al conflicto sobre un ingreso conformado. Hasta tanto, este grupo, Nación y algún que otro diario más, pero fundamentalmente ellos, que son la nave insignia de esto, no dieran la respuesta definitiva. Para ello ellos contrataron una consultora para hacer un estudio llamativo sobre la realidad de los vendedores de diarios, como si ellos hubieran vendido peras y manzanas toda la vida y no diarios y revistas. Pero bueno, nosotros no nos opusimos, le dijimos hagan todos los estudios que quieran, pero la resultante va a ser la misma, que ustedes nos tienen que devolver lo que nos sacaron. Le pusimos un paraguas de 6 semanas. Ya cuando se aproximaba las 6 semanas le manifestamos, mire que la consultora no va a llegar en tiempo y forma, esta consultora dice que le va a llevar mucho más tiempo, por lo tanto le pedimos que extiendan ese paraguas hasta tanto esté el resultado y ustedes nos digan cuál es la actitud que van a tomar. Llegó esa situación ya hace 15 días y ellos nos contestaron que no estaban dispuestos a prorrogar esto y que cuando tuviesen el resultado de la consultora iban a tomar una decisión. O sea, disculpe, Plaini, hay algo que no entiendo. Cuando hay un conflicto gremial, la patronal, llama a una consultora para que evalúe el estado o la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, o son los trabajadores los que reclaman de acuerdo a su propia experiencia? ¿Qué es esto, bueno, de la consultora? Se lo voy a complicar un poco más. A ver. Todavía, mire, porque esto la verdad que es el reino del revés. Si no se entiende mucho. No solamente contrataron una consultora junto con Perfil y Nación para monitorear a ver si estamos diciendo la verdad, sino que Clarín, por su parte, contrató otra consultora para monitorear a la consultora que habían contratado con Perfil, La Nación y Clarín. Una cosa, la verdad, insólita, no insólita, de la típica prepotencia de este grupo dominante. Obviamente que cuando llegó la fecha nos dijeron que no iba a dar ninguna respuesta, como ellos acostumbran. Entonces dijimos, mire, bueno, hasta acá llegamos, nosotros en cualquier momento, mandato de la Asamblea, vamos a tomar alguna medida. Y la medida fue hoy, que directamente no vendimos los diarios y fuimos a la planta a recibir esta hermosa tormenta. Fuimos anoche a hacer un acto de repudio con 300 compañeros, estuvimos allí toda la noche y la mañana, hasta primeras horas de la mañana, digamos, repudiando esta actitud de este grupo, bueno, ya todos sabemos, monopólico, que impone, que no es un grupo de comunicación social, sino un grupo con claros intereses económicos y sociales, y de fijarnos a todos los argentinos qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que vivir, ¿no? Plaini, de no llegarse a un acuerdo en las próximas horas, ¿habrá un segundo día sin diarios? Mire, nosotros vamos a estar todos los días que sean necesarios, si lo tenemos que hacer, porque la dignidad nuestra no se negocia, pero más aún, ellos no tienen ningún argumento validero, porque diarios supuestamente inferiores a ellos, con menos venta que ellos, no grandes diarios como ellos, puedo citar el caso de Crónica, nos reconoció y nos restituyó hace un año esos 8 puntos que reclamamos. Y cuando le hablo Crónica, le hablo también BAE, le digo Gerald, de mucho menos tirada, y cuando nació La Luz, Tiempo Argentino, nació con el 40%. Ahora, si estos diarios, al cual ellos subestiman, minimizan, como hacen con todo gran parte de la sociedad argentina, digo, si ellos pudieron restituirnos o darnos el 40%, dígame una sola razón para que este grupo monopólico, que tiene intereses por todos lados, no pueda restituirnos un derecho legítimo que tenemos. Plaini, ¿cuál es la razón? Plaini, como periodista de Tiempo Argentino, y la verdad es que se lo digo, como periodista de Tiempo Argentino y como mirada estratégica política, como miembro del diario Tiempo Argentino, ¿esta medida no perjudica más a diarios como Tiempo Argentino o a Página 12, que se ven muy afectados por la medida, que a Clarín y La Nación, que tienen otras vías de distribución, o ya sea mediante Internet, o ya sea mediante TN? No, estamos haciendo, previniendo que no lo perjudique a Tiempo Argentino y a Página 12, que es otro tema todavía, porque no nos ha restituido, pero es otro tema, no es el caso hoy. Pero ¿sabe por qué, Brienza? Porque Clarín no solamente es contenido, ya se ha apoderado a través del endeudamiento de algunas distribuidoras. Y si nosotros los canillitas no defendemos esto, en poco tiempo nos vamos a encontrar con un grupo que no solamente va a ser contenido, sino que va a ser distribución y después vendrá por nosotros por la venta. Están a un paso de eso. Sí, por lo tanto, acuerdo, cuando Tiempo Argentino y cuando Página 12 tenga que subir al camión de Clarín, porque va a manejar, como ya maneja una parte de la distribución, ¿ustedes creen que le va a salir lo mismo en esos camiones? Que lo pueden salir hoy. Creo que va a salir como quiera Clarín. Eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso es que acompañamos la lucha y tenemos esta preocupación también. Por eso yo le pido que a la nueva Cámara Federa y a los otros diarios que todavía no fueron de Afera, como Popular o Página, que entiendan que hay que resolver esta cuestión y que la pelea es para todos igual. O este grupo domina no solamente la comunicación, nos domina a todos los argentinos, y cuando se tenga que desprender de los medios audiovisuales, ¿dónde se va a refugiar? En la gráfica. Entonces, venimos advirtiéndolo que hay que luchar con este grupo, que este grupo no tiene patria ni frontera, son ellos y lo demás. Nosotros no entramos en el mundo de Clarín y Nación, Brienza, no entramos, y mucho menos los canillitas. No nos interesa tampoco estar en ese mundo, por eso lo advertimos, venimos luchando, queremos que entiendan esta lucha y queremos que también los diarios se pongan de pie, el resto de los diarios. Señores, hasta acá llegamos, ¿hasta dónde vamos a seguir con la prepotencia de este grupo? ¿Va a seguir determinando la agenda de los argentinos, la agenda de un gobierno, la dignidad de los trabajadores? No estamos dispuestos y vamos a pelear hasta lo último, aunque sea un gigante. Bueno, nosotros de rodillas no nos van a ver. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo, viejo. No, gracias y un abrazo a ustedes. Y gracias por estar a Nacional en esta lucha que tenemos los canillitas, que es la lucha de todos, ¿eh? De todos los argentinos. Gracias, Omar. Chau, hasta luego. Era Omar Plaini, diputado nacional del Frente para la Victoria y secretario general del gremio de los candidatos. Es impactante esto, porque además hay una cosa de obscenidad de parte de la gente que, vamos a decir, del grupo Clarín, ¿no? En el sentido de que hacen hombrito, montoncito con los dedos, y que los tipos van para adelante sin ningún problema, ¿no? Hay que comprender que son el lado oscuro de la fuerza. Te digo por qué, no solamente en los medios audiovisuales, y el gobierno y el Estado Nacional va a tener que, de alguna manera, también desmonopolizar el mercado de diarios, porque la verdad es que la distribución está quedando en manos del diario Clarín, que está comprando distribuidoras que se están fundiendo, y es quien maneja la distribución de diarios, maneja la posibilidad de que la información llegue a tu casa o no, llegue al puesto de diarios o no, y es de una gravedad importante, porque está en juego nuevamente, ya en la gráfica, no solamente en el mercado audiovisual, sino en la gráfica, está nuevamente en juego la democratización, la pluralidad de voces, la forma en que los argentinos nos informamos y podemos pensar y reflexionar de cada una de las maneras diferentes que tenemos. Y este apoderamiento de las cadenas, de los circuitos de distribución que mencionaba Plaini y que recién también mencionaba Hernán, está trayéndole problemas gravísimos a muchísimas revistas independientes. Sí, claro. A más de 300 revistas independientes. Sí. Que ahora tienen que realmente solventar una cantidad de cosas que les resulta casi imposible hacerlo, ¿no? Mañana más. Comunicate 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 54 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Lunes 29, 19 horas. Homenaje a Miguel Hernández. Un rayo que nunca cesa. Con Omar Cerasuolo, Alejandro Apo, Marcelo Simón y Ángeles Ruibal, entre otros. Martes 30, 19 horas. Ciclo Cinemateca Nacional. Presenta el documental realizado por Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Auditorio Nacional. Miércoles 31, 19 horas. Micaela Farías Gómez presenta a los hermanos Villagra e invitados. Transmite Nacional Folclórica. Y a las 21 se realizará la entrega de los premios Buenos Aires Rojo Sangre. Transmite Nacional Rock. Jueves 1 de noviembre, 19 horas, Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Huancara y sus 30 años de trayectoria. Artistas invitados, Grupo La Vereda, transmite Nacional Folclórica. Viernes 2 de noviembre, 19 horas, Ciclo Visadaí, presenta la Orquesta de Música Popular Argentina, Juan de Dios Filiberto. Transmite Nacional Folclórica, en el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único, te espera tu historia, afectos, abrazos, te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.com